destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, estamos aquí en la www.whiteloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. El único que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Y como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo al buen Zico. Lo de hoy es Lex Luthor. Sí, a ver si luego ponemos ahí una fotillo con look totalmente luthoriano. Luthoriano, porque si ustedes oyen Destripando, los invitamos a que para la premier de The Man of Steel se vayan todos rapados. Porque Lex Luthor es la ilusión. ¡Ay! ¡Me engañaron! ¡No sale Luthor! ¡No! ¡Carajo! Te equivocaste como por 10 años, güey. ¿No? ¿Hace cuánto que salió? No importa, lo de hoy es el Luthor look. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver si es cierto tú. Y aquí, el que mucho dice, es el buen Clarky. Me defiendo un poco, pero él tiene el look de Sot. Ándale, cortito. Definitivamente, y ahí en el Watchtower tenemos como todos los miércoles a nuestro Master Podcaster, el buen Dan Campos. Yo ahí digo en que ya cambiamos el apoyo. ¿Por qué? Por DC. ¿Sí? ¿Es DC? ¿Es Dan Campos? ¿Es DC? Es DC allá en el Atalaya. Y bueno, en la Atalaya, sí, como debe de ser. Y bueno, ya para empezar de golpe y porrazo el programa del día de hoy, viene algo muy interesante. Están saliendo ya lo que son las solicitaciones para el mes de agosto. Estoy en lo correcto, septiembre. Septiembre. Ajá. Septiembre, porque es el September is the month of villains. Y es que es el aniversario del New 52, ¿no? Que dijeron que todos los años va a haber algo. El año pasado fueron los cero, ¿no? Ahora van a ser tienes toda la razón. Todos los años en septiembre habrá algún evento o algo con lo que celebren el aniversario del New 52. Hasta que digan eso, ya no vende, lo cancelaremos, regresaremos a la continuidad previa. ¿Por qué regresarían a la continuidad previa? No. Cuando esto ya no venda, va a ser en 20 años, 15 años. No, pero continuidad previa. ¿Otra nueva cosa? ¿Será otro nuevo reboot? Acuérdate que Marvel es el único que ha aguantado y ha parchado en ese aspecto su continuidad. Todos tienen ya suelo de super soldado, duran un montón de años. Todos tienen lo que adamantio. Han ido parchando. No, más bien es de regeneración, no envejecen, o sea, eso es lo que te orilla. Varias cosas. Sus universos Ultimates, con los cuales luego mezclan y traen. También, o sea, creer que Marvel no tiene problemas de continuidad. No, por supuesto que los tiene. Siempre lo hemos comentado, o sea, tiene severísimos problemas, pero tiene la muy buena idea de ignorarlos. Sí, exactamente. Así que, ¿qué pasó? No sé, nadie supo. ¿Tú inventaste la continuidad? Sí. Oye, ¿y por qué no cuadra? ¿Por qué? Sí, ¿cuándo? ¿Es la mejor continuidad, no güey? Sé. Aquí tengo el número. Toma tu no prize. Exactamente, los no prize, güey. Que los están chidos. Sí, los no prize, sí, como no, es el sobrecito vacío. De hecho, ahorita ya te envían era el sobre vacío, con la carita de Hulk, inclusive. Okay, de no prize y todo, ¿no? Sí. Yo siempre lo vi con el Hulk, porque es como lo han hecho ahorita, ya que es por email y todo, ponen la imagen y ponen el sobrecito. No sé si ahí lo traigo y ahorita lo checamos, ¿no? Pero es el famoso no prize, lo abrías y nada más era el no prize, era el no premio. Sí, exactamente, que ahora ya lo han abaratado y te lo dan por cualquier babosada. Y realmente el chiste era no prize, era por la continuidad. No, yo nunca he escrito a Marvel, entonces no me han dado un no prize. Probablemente yo les dé un no prize por no pelarlos, ¿verdad? Pero no, generalmente el no prize lo que trataba era de, en Marvel no suceden errores. Los dibujantes o los escritores nunca se equivocan. Entonces tú tienes que explicar de una manera coherente y fehaciente y creativa el por qué pasó tal cosa. Oye, tiene cuatro dedos. No, realmente no fue, porque lo que pasa es que la toma es así o así. Con uno se estaba sosteniendo de la pared. Era chido. Exactamente. Entonces, el justificar a los escritores y todo y salvarles la chamba de que se equivocaran era merecedor a decir, ¿sabes qué? Te lo ganaste, toma tu no prize. Pero como no es un error, sobre lleno de aire. Sí, pero y aparte estaba chido porque era, pues, como no es un error, porque los escritores y los dibujantes no cometen errores, entonces no mereces un premio. Es un reconocimiento que lleva pura de árabe adentro. ¿Estás de acuerdo? Y fíjate, después de algunos años, DC lo hizo. Entonces no iba vacío, sí iba con pura de árabe. Aire. ¿Cómo no? Pero la bombita de Andrés. Claro, sí. Pero después de algunos años, DC hizo lo mismo en Superman. Ah, caray. Y se llamaban los Baldis. Los Baldis es algo así como mi look. Sí, los peloncillos. Te daban un peloncillo. Te voy a dar uno. Exactamente. Eres merecedor aquí. Ah, te acabas de llevar tu peloncillo. Vaya. Sí. Te acabas de ganar un peloncillo por decirnos algo. Sí, un Baldi. Y después los dejaron de dar, así simplemente. Muchas de las cosas por las que dejaron de darse los No Prize, los Baldis, etcétera, etcétera, es porque dejaron de salir las columnas de cartas. Sí. Que las columnas de cartas eran cosas realmente muy, muy divertidas. A mí me gusta que algunos títulos de Marvel, alrededor de un 60-70, tiene sus todavía sus columnas. Varios de los escritores sí contestan, como Jason Aaron en Thor, que se ve que lo está gozando, y como recomendaron la semana pasada, que es un gran título. Él te contesta todos los las cartas. Muchos también son editores asistentes o los editores los que contestan. Sí, pero en un 60-70% yo creo de los títulos de Marvel todavía tienen las cartas, sí. Porque en DC ya no hay cartas. No, claro. Pero DC yo creo que tiene 10 años o más. Que no tiene cartas. De hecho, salió. También tenía otra sección muy interesante que era, por ejemplo, de Marvel, el Bullpen Bulletin. Sí. Y en DC se llamaba el Watch This Space. Exacto. No, pero tenía otro nombre de. Había otro, ¿no? Por algún tiempo. No. Watch This Space es. Pero era un concepto muy similar. ¿El Soapbox? No. Había uno, ¿no? También. Es que tenían uno. Le ha cambiado el nombre en varias ocasiones. Yo me acuerdo del Bullpen Bulletin. Pero era de Marvel ese, ¿no? El sí, Bullpen, y anunciaban inclusive los juegos de softball entre los dos. De DC y Marvel. Exactamente. Los softball. Que de hecho alguna vez Jim Lee estuvo jugando para un año para Marvel y al siguiente año ya estaba jugando para el equipo de DC. ¡Chaquetero! No creo. Yo no estoy diciendo que haya trabajado, no. Yo no digo que estaba trabajando. Yo digo que lo invitaron a jugar para Image Comics, no para DC. Sí. Yo no dije que estaba trabajando para DC. Simplemente dijeron, Jim, ¿quieres venirte a jugar ahora con nosotros? Ya no estás en Marvel, ya estás en tu compañía. Ah, ese era de los japoneses. ¿Qué es coreano? Coreano. Sí, creo que es coreano. Es un maldito bastardo que gana todo el dinero del planeta. Muy guapa. Sí. Muy guapa. Debe ser considerablemente rico. Más rico que nosotros tres. Sí, sí. Sí, sí, sí, eso ni. Pero no dejamos, pues, rico no de sabroso. No. Rico de tengo adinerado, mucho. Adinerado. Obscenamente mucho varo. Sí. Tocó hacer una importante fortuna. Ferrari, junto con Rob Liefeld. Sí, o sea, les alcanzó sus Image Comics para comprar. Ni siquiera sus Ferrari, Image Comics. Lamborghini. Les alcanzó lo que vendían en ese entonces en Marvel, ¿no? No, según yo, desde en Image es donde se hincharon el primer año y me parece lo que vendían. Vendían millones de copias. Todavía eran millones de copias. El chaquetero de. El más título más rascuacho que haber sido. Cyberforce. Bueno, no, Network, quitándole de Jim Valentino, que salió como dos veces, Shadowhawk, ¿cómo se llama? Una madre así. Uh-huh. Pero, no, para mí el más chaquetero fue Wetworks. No, Wetworks, sí. Salió un número, después al siguiente dos años, creo que el 2. Y 7 años. Pero el primer número salió 3 años tarde o algo así. Sí, no, una cosa asquerosa de Walt Portage. Yo lo platico porque se enfermó su hermana, sí, de lupus. Sí, bueno. Cuando, ¿sabes qué? También era muy agresivo saber eso. No había tanta comunicación en internet, entonces no te enterabas de esas cosas. Uh-huh. Entonces sí, es por lo de la enfermedad. La diferencia de quién era Campbell o quién era el imbécil que... Madureira, que hizo... Madureira, el que le daba hueva a dibujar. No, porque estaba jugando al videojuego. Sí. Ah, ¿y se ponía a jugar? Sí. Bueno, hablando de lo que se ponía a jugar, ¿no? Acuérdate que lo que dijimos la semana pasada de el actor de Man of Steel. De Henry Cavill. Que no recibió la llamada por estar jugando Warcraft. World of Warcraft. A ver, pronúncialo rápido. World of Warcraft. O como diría el buen Pumancus, así decía el Pumancus. El Pumancus así decía, un saludo al buen Marshall Max Malou. ¿Dónde estará el Pumancus? El Pumancus está en TV Azteca. Sí. ¡Ay! Es mano izquierda de Pato Chapoy. Sí, algo así por el estilo. Pero era Webworks fue el que salió con menos continuidad de Image Comics. No, también el mejor operador. También, sí. El Pumancus. Sí, sí. ¿No es el Moy? No. No, el Pumancus. Sí. Vamos a ver cómo bueno. Todo la transmisión no aplica. No. No aplica. Como diría el Motherbox, ping, ping, ping. Sí. Ok, regresando a lo que eran los grandes y constantes dibujantes, era Madureira y llegó el número 7 de Battle Chaser, se tardó 3 años. Bueno, pero ese es un título muy posterior, ¿eh? O sea, al inicio de Image Comics, estamos hablando de... Youngblood. No, pero espérate. ¿Cuál es el primero que sale? ¿Youngblood? Sí, ¿verdad? Sale junto con... Sí. Luego el primero que sale es Youngblood. Luego es Wildcat. Wildcat es el primero. Wildcat es el primero. Primero es Youngblood. Youngblood, después sale Wildcat. Sí. Wildcat, Spawn. Y de ahí ya salieron varios, ¿no? O sea, inclusive yo tengo un Deathblow. Una porquería que es Deathblow, que era Jim Lee reinventando su dibujo. Que no pegó. Porque se reinventa así como... ¿Estranguleresco? Más como acuareleado el asunto. Pero curiosamente, en la parte de atrás tenía otro título que era... Cyber algo. Todo era Cyber en ese entonces. ¿Qué? Y era del dibujante ahorita de Manapul. De Francis Manapul. Era la otra mitad. Todos los tipos eran copias de X-Men. Todos tenían un Wolverine. Efectivamente. Todos tenían un Hawkeye. Sí. No, Youngblood. De hecho, Youngblood era la propuesta que había hecho originalmente Lippy para los Teen Titans, que le dijeron, gracias, ábrete. Es correcto. ¿Sí? Sí, sí. Y bueno, y también acuérdense que Del Keon también sacó a la Pitt. De Pitt. Y no, Max. No, de Max. De Max, es que salen los dos, es Del Keon, saca... Sam Kidd es de Max. Sí, que sale más en MTV. Y que fue un exitazo por el MTV. No fue al revés, güey. No. El morado. El morado es de Pitt, ¿no? No, de Max. Max. Y de Pitt es exactamente es como Hulk. No es como un Hulk. Es Hulk. Porque aparte del guión es el que dibujaba Hulk. O sea, todos iban a hacer la copia de su personaje. Creo que el que menos copia, de hecho, es McFarlane. Que claramente visualmente es una mezcla entre Batman y Spider-Man, pero es como el que trae un concepto más nuevo, novedoso, bueno, de Novolandia, innovativo, ¿no? No, es imbécil. Sí, nada más porque no vieron nuestra cara. Que me caga cómo dibuja, pero... ¿Cuál? Todos. Pues ¿cómo se caga, güey? Pinche Grinch. No, Eric Larsen siempre me ha cagado cómo dibuja Eric Larsen. Bueno, Eric Larsen a mí, en lo particular, yo sé que tiene muchos fans. Sí. Ojo, porque también les tocó leer muy buenas historias de Venom. Ah, no, y los padres... Por ejemplo, el de la playa es muy buena historia, el de Venom. Sí. Y es por Eric Larsen. No, Eric Larsen se aventa muy buena época de Spider-Man, pero... Hace un muy grotesco ya al traje de Venom. Ya es cuando se ve por separado con las mandíbulas, los colmillos y todo el relajo, ¿no? Uh-huh. Es decir, la lengua larga y viscosa y eso es realmente Eric Larsen. McFarlane nunca lo exagera tanto. No. De hecho, a mí me gusta más el de McFarlane. Y a mí también, sí. Soy sincero, yo también. Por ese lado sí me late mucho más. Pero bueno, si a mí Eric Larsen nunca me ha gustado, pero Eric Larsen llega con su Savage Dragon que sigue a la fecha. A la fecha sigue Savage Dragon. Es el único que ha salido ininterrumpidamente, miento, con Spawn. Sí. Spawn también nunca se ha dejado de publicar. Sí, Spawn. La diferencia es Larsen sigue haciendo él el Savage Dragon, ¿no? Es el único que hace. La diferencia es que Larsen no vendió tanto como vendieron los demás, pero creo que tiene un público constante a comparación de los demás. Uh-huh. De hecho, Larsen... Y aparte Larsen ya fue hasta director, o sea, publisher. Y tal. Larsen no se peleó tanto con todo el mundo, porque cuenta que iba a ser Aquaman, que iba a ser Wolverine... Que le dio en la madre de la mejor manera. Escritor. No, es él, güey. Eric Larsen es el que escribe y dibuja. Y Eric Larsen fue el que le dio en la madre a los 4 años de Peter David. Que curiosamente todo mundo es un error en las creencias. Todo el mundo cree que sale Peter David en el 49 y en el 50 entra Eric Larsen. Y no, Peter David se va en el 45 de Aquaman. Y los siguientes números los hace Dan Abnett. Sí, de Piller hasta que entra Eric Larsen. Y se nota la mano de lo que hemos platicado de Abnett, que es mucho galáctico, interdimensional, todo el rollo, porque regresa Mera, que estaba en otra dimensión. No era Mera, si era galáctico era Merol. Gracias, creo que la falta de cabello en esta ocasión te está el frío te está pegando. Pega bien cañón el frío. El aire te está afectando. Cabecha de huevo. Es el enemigo del encapuchado. Te voy a enseñar mi ejes. Eres el enemigo del encapuchado, del capuchitas, güey. Pero bueno. Generalmente van junto con pegado. Capuchitas y el ejes. Bueno. Si alguien le entendió, que nos lo explique. Si no, pues ahí lo dejamos. Pero bueno, retomando. Ahora sí, con lo que empezamos el programa, que son los villanos. No es la primera vez que... Sí, nos mataste el tema tan ameno que estamos desarrollando de castillos en el aire, güey. Ya dije. Pero no, es que de una u otra manera también ese manejo de los villanos se presta mucho para lo que son los famosos castillos en el aire, güey. ¿Por qué? Porque hay muchos villanos que... No, es que va a ser el villano que va a revolucionar la maldad y bla, bla, bla. Y al final del día, muchos de los villanos, como siempre hemos comentado, un superhéroe no es bueno por lo que es el superhéroe en sí. ¿Compañía tiene mejores villanos? ¿Qué compañía? A mi gusto. Marvel. ¿Por qué? ¿Qué respuesta esperabas? Image Comics, güey. No, te voy a decir. Cliffhanger, güey. Generalmente son héroes, son villanos que tienen tintes hasta heroicos. Por ejemplo, Magneto es hipercomplejo, su personaje. Y siempre se ha dicho que los villanos interesantes tienen tintes de gris. Por ejemplo, Magneto es un villanazo clásico. Uh-huh. Doom sigue siendo un villano clásico que tiene un motivo ulterior, que es, por ejemplo, salvar a su madre. O sea, no dejan de ser humanos y tienen la parte heroica. No es el villano, vengo a conquistar el mundo, guajaja. No, pero dentro de todo tiene algo que salvar a su madre. Pero aparte, porque está encabronado y quiere demostrarle a Mephisto que él es más cabrón que el diablo. Exactamente. O sea, también... Aparte voy a salvar el alma de mi madre. Si te chinga la ruca es su pedo. Pero sí, yo le voy a mostrar a este cabrón que conmigo no juega. Fíjate que dentro de poco, de los villanos que DC ha sacado con ese tenor, a mí, por ejemplo, me hizo leer mucho Justice Society, Black Adam. Me hace un villano netamente con el tenor volvamos a Marvel. Bueno, otro villano. Estamos hablando de Duende Verde. Duende Verde es grande. ¿Por qué? Y yo estoy diciendo, en general, no, pues el Duende Verde es un gran villano, o sea, es un maquiavélico, el Norman Osborn. Es honestamente, es un Luthor un poquito más refinado, en cierto aspecto. Es más refinado, no es... Yo pensaría que lo contrario, es más burdo que Luthor. No, pero Luthor ahorita, no Luthor antes. Bueno, pero es que sí lo estás comparando, compara a Luthor. Luthor tiene 65 años. A ese que eso iba. Pero compáralo en el año. Osborn tiene... A ver, Osborn era... ¿Qué tan villano era Luthor cuando Green Goblin era el Green Goblin matando a Gwen Stacy? Era traje galáctico verde moradesco. Sí, ¿no? ¿Qué hubo? Yo era puedo con Superman, ¿no? Por eso era más muajaja, más maqui... O sea, no era tan complejo en ese momento. Fíjate, no, ahí hay una... El empresario se convierte fíjate, en con el... todo, ojo, con todo y... Es precario. No, okay, no, pero ojo. Nada más se diría, ojo con la historia de los villanos, porque ya alguna vez lo hemos dicho. Magneto era guajajá. No, por supuesto, y Magneto, Doom era guajajá. Hasta los 80, todos empiezan... Lo hacen... No, y espérate, todos son guajajás en general, ¿eh? Todos nacen siendo medio guajajás en ciertos aspectos. ¿Que te vas a los 40? Bueno, no todos, güey. No, inclusive... El Redmond era guajajá, güey. ¿Cuál? El Redmond era guajajá. No, era más, Merolón, güey. Guasón no era. No era Guasón, no era tampoco. Te conviertes pues muy Oaxaca y luego. No, pero mira, lo que pasa es que yo voy gracias a Marvel. Gracias a César Romero, güey. Sí, bueno, y es lo que te iba a decir. Marvel se me hace que tiene mejores villanos en global. Batman se cuece aparte, como galería. No, porque eso es más... Yo las pongo al mismo nivel. Sí, yo las pongo más o menos al nivel... Y con el Spider-Man, ¿no? Spider-Man y Batman, sí. O sea, son dos grandes galerías de villanos. Exactamente. Pero fíjate que generalmente Sinestro, que es uno de los grandes villanos, no. Siempre me ha parecido muy guapo. No, Sinestro, perdón que te lo diga, pero no, Sinestro nunca fue un gran villano. Bueno, entonces, ¿qué otro gran villano tiene Green Lantern? No tiene grandes villanos, ese es el problema. Ese era el problema de Green Lantern. Green Lantern no tenía grandes villanos, güey. Yo no estoy de acuerdo. En el momento pues, de que salió en el Injustice, o sea, sí, o el, como le digas. Era el opuesto, era el hombre con el poder y aparte manejaba la debilidad. Y ese es el problema que lo hemos platicado, ¿no? Wonder Woman, dices, ¡ah! Chita. Gigante, o Doctor Psycho. Doctor Psycho fue grande hasta hace poco. No, siempre era un enanito como... ¡Saludos todos! Que, por cierto, se va a casar dentro de poco. ¿Robalín? Sí, ya anda. Ese es Cyborg, güey. Ese es Cyborg. Ya el eje ya se... ¿Cómo se llama el X-Pod? El de... Donde sale la mano. Es la mano rara, así que se... Ahí va. Ya es la necesidad de la natura. Nature calling, pero bueno, entonces... Saludos al buen Tobalín. No me veas así, güey, es la neta del planeta. Saludos al buen cabeza de alguien en el canal, Tobalín. Que por cierto, eso es función del... ¿Qué del me importa, güey? Sigamos con el... Ok, buen punto. Bueno, entonces, Pero yo insisto... Bueno, ¿a ti qué argumentarías? ¿Cuáles villanos te hacen mal? Yo creo que no, güey. Yo o sea, creo que hay Marvel tiene grandes villanos, pero creo que una vez lo hemos dicho. Doom me parece un villano por encima de su... Sí. Por encima de sus héroes, güey. Los Cuatro Fantásticos me parecen muy poco héroes para un villano como... No, pero hay que saber que... Mira, ahora sí que como dicen... Ahí te va mi argumentación. O a mi argumento, como dicen por ahí... Uno, o sea, tú estabas mencionando que un héroe es tan bueno, o es tan bueno como sus villanos. Curiosamente, Doom, su villano, es Reed Richards. Sí. Entonces, quieras que no, es su motivo ulterior y su modo de proceder. Pero, curiosamente, nunca le ha llegado... O sea, aunque sé que bueno, es que sí, pero me sigue pareciendo un villano... Es el equivalente, honestamente... a lo que es el símil clarísimo de esos dos personajes, Luke Skywalker y Darth Vader. Sí, o sea, es demasiado Luke villano y Darth Vader dices, es demasiado villano para sí, tu héroe, sí, ¿no? O sea, es como ese aspecto, ajá. O sea, sí es clara la comparación. Magneto es uno de los grandes villanos. O sea, sí, yo sí creo que el Duende Verde es uno de los grandes villanos. Uh-huh. Creo que el Doctor Octopus no es uno de los grandes villanos. Lo han ido creciendo, pero tiene un encanto particular. Sí, mucho encanto. A mí lo personal, Red Skull es bueno dentro de lo que cabe. ¿Por qué? Ahí les va. Tiene un aspecto muy interesante que es, no niega como surge el Capitán América. Y representa lo que siempre va a ser la intolerancia en cualquier aspecto. De hecho, curiosamente, ahorita en lo que es un Uncanny Avengers, lo han presentado no tanto, inclusive ya está con los con la gente afroamericana y todo, delinchen a los mutantes. La intolerancia a cualquier área, uh-huh, a los mutantes, a esto y el otro. Entonces siempre va a tener cabida un personaje como Red Skull, que representa la intolerancia a una cierta etnia o a una cierta área social. Sí, la xenofobia. Exacto. Pero volvemos al punto bueno, que ya... Bueno, xenofobia está mal empleado en sí como tal. Xenofobia sería si es extranjero. Uh-huh. Es cualquier persona. Es alemán, güey, era nazi. No, por eso, pero xenofobia es... Y que es, la gente dentro de Alemania, que sean alemanes, porque había judíos alemanes, sí está xenofóbico porque dices... Por la religión, güey. Judíos, exactamente. Sí, pero, es una cuestión religiosa. Pero ajeno es como pero tal. Pero volvemos a lo que decíamos de Wonder Woman. Más allá del Red Skull... Porque ni el Barón Chemo... No, pero el Barón Chemo es mejor que el Giganta, ¿eh? Ahí sí, me disculpas. Me están igual de piteros, güey. No. El Barón Chemo no está igual de piteros. Si no leyeron todo Thunderbolts, Barón Chemo es... Pero Thunderbolts, ¿cuántos años tiene, güey? Cagadamente ya tiene muchos. ¿Cuántos tiene? Bueno. Es noventero. Uy, pues ya va para 20 años, güey. O sea, no está tan joven. No. Ahora, el Bane, Barón Chemo, el Barón es más clásico. No, pero espérate, el Barón Chemo es algo muy interesante. Recuerda que el Barón Chemo es el efecto Invader. Él no existió originalmente. Uh-huh. Él es un retcon. Entonces el Barón Chemo es de Avengers para acá. Porque entonces a Chemo, 63. A Chemo lo empezaron a usar. No es tan viejo, no es cuarentero como debería ser un villano como el Red Skull. A Chemo no lo, a Chemo lo empezaron a usar porque precisamente Chemo no es la justificación de la muerte de Bucky. Ahí sale. Y no querían usar tanto al Red Skull por las cuestiones de la Guerra Fría y el nazismo y todo ese y rollo. Por los problemas que había de publicación, que se siguió publicando el Red Skull, se siguió publicando el Captain America y tuvieron que inventar lo del Captain America sesentero. Sí, lo de Stephen Rogers. Stephen Rogers, exactamente, el gran director. Uh-huh. Entonces, todo eso lo justifican y el Red Skull que estaba en eso muere y era un tirano que usaba una máscara del Red Skull. Y muere... Sí. Bajo estos aspectos, ¿no? Y el Bucky, que sí, es el único son los que enormes pedos de continuidad. Es correcto. Sí, que tiene. A ver, Marvel. ¿Y quién es el Bucky? El Bucky no tengo. Ah, era el Nomad, ¿no? Era el Nomad. Muy bien. Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas. Hablemos de los grandes villanos de Marvel. Ajá. Okay, está Doom. Doom tiene una particularidad. Dejó de ser el villano, voy tras de ti, I'm gonna break eso, you. Son en el momento. I'm gonna break your mothercita. Pero ojo, como Black Adam. Black Adam tuvo su evolución desde el momento. Pero checa que tuvo sus tintes medio heroicos en toda la No. Además, a mí, de hecho se me hace una copia muy dramático. El tono melodramático que le quiere imponer Marvel al villano, me parece una justificación de hueva. El mal existe, veámoslo en el mundo. Uh-huh. Hay maldad por maldad pura. No, pero espera. Uno de los aspectos que me encantan del Guasón es cuando menos lo explicas y que simplemente es malo. Es el mal por el mal mismo. Sí, no. Por el placer de. Se me queda clarísimo. Sí. Es algo así como el encanto que tuvo en los 80s, viéndolo desde el aspecto contrario, el Punisher, que está en una delgada línea de ser un villano. Uh-huh. Pero de hecho, pero era como villano. Un tono melodramático, porque era, oh, mi familia. Sí, pero no es Batman, valga la redundancia, no. En que te hacen referencia a cada número de la muerte de sus. Realmente, si tú leías un Punisher War Journal y todo, era masacre. O sea, no estaba justificando ni llorando porque se le aparecía esto. Esto se lo han hecho recientemente. En ese momento era. Sí, ese fue su origen y ahora mata porque le encanta, cabrón. Sí. Pero a mí al final esa idea de que los villanos si tienen... Algunos llegan a ser muy interesantes. Por ejemplo, Magneto es claramente porque está muy bien desarrollado a partir de Chris Claremont. Oh, sí. Pues, ¿no? Se nos queda clarísimo. Doom no tiene tanto el tono melodramático porque al final siempre ha sido un tipo excesivamente arrogante, es un megalómano. Ese sí es un megalómano, sí. Tal cual, y tanto que tiene su reino. Como Ra's al Ghul, sí. Ra's al Ghul es un Black Adam, tratando de analizarlo, es un Doom con una personalidad de Magneto, técnicamente. Se vuelve mesiánico para muchos de sus habitantes, al contrario de Doom, que es temido por sus habitantes. Pero curiosamente lo aman en la feria, tú ves en los eventos públicos hay que lo adoran porque sin, pero atrás están los zumbos, te mueves no aplaudes, no vitoreas y te va a cargar el payaso. Allá dan tortas, allá dan torturas. Exactamente. Pero fíjate, aquí hay un punto interesante. Doom deja de ser un villano como tal, o sea, como está la concepción del villano que va tras el superhéroe o que quiere conquistar el mundo. Pero la cuestión aquí de Doom se rebasa precisamente, ¿por qué? Porque se vuelve ya una cuestión política. Él ya, como le dices, es un megalomaniático. Que empieza a ser muy interesante. De hecho, el aspecto, por ejemplo, de Lex Luthor, el gran crecimiento que tiene, es el hombre de negocios. Es lo que hace Barn. Es correcto. Ajá. Entonces, ahí es cuando se vuelve un villano complejo. Sí, porque eso de que Luthor, ya no puedo con Superman, me cayó gordo, traigo mi armadura y me voy al planeta. Lexor, sí, cómo no. Y curiosamente, por ejemplo, el Riddler, hay que ser sincero. El Riddler es un gran personaje, es un gran personaje mal usado. Es, en la mayoría de los casos, mal, muy mal, mal usado. Mal usado. Que curiosamente, menciono el Riddler porque es uno de los villanos centrales de este evento de septiembre. Porque habíamos escuchado que venía la historia del Riddler, la gran historia de Snyder. Sí. Y que, curiosamente, la van a embonar en este mes. Ajá. Es correcto. ¿Qué es lo que dices de Batman de cuatro títulos y todo? Es una jalada de pelos. Batman va a tener cuatro títulos de... O sea, el Batman va a aparecer el cuatro Batman, veces al mes. Es Batman 23.1, 23.2, 23.3... No, 23.1 todos. ¿Todos? 23.1, 23.1, 23.1... ¡Ay! ¡Y Marvel, pitero! Voy a tener cuatro 23.1... Pues sí es pitero porque tiene menos villanos, güey. Entonces acá Batman tiene que sacar, así que órale, no nos alcanza con uno, necesitamos más. Sí, no, me queda claro que Wonder Woman va a decir, les voy a lanzar el 2.1.3 de... 23.1. Ajá, y te va a sacar después de Giganta... No, ahorita Batman, ya... ¿no? No, ahorita ya Wonder Woman es otro nivel. Sí, no, es otro villano, bonito. Es uno de los que vienen, es el Newborn, es el bebé. Uh-huh, el... Sí. Que está bien rudo. ¿Quién es el bebé? La historia de cómo va Wonder Woman, hay un pedo ahí con un niño. Porque no sé que ya todo es una mezcla entre dioses. Sí, sí, sí. Bueno, güey. Se forzan en humanos. Sí. O sea, güey, hasta Orión sale. Pero en versión dios. Algo como la deidad. ¿Como Human? Como Dios. Ándale. Hasta un villano. Güey, hasta Orion está ahí metido. Sí, Orion se quiere meter ahí. No, lo intentó y muy agustamente llegó Wonder Woman, le pega un beso y lo agarra de los tamaguitos y le dice, ¿puedes vivir sin estos? Y el otro, no, ok, entonces yo también puedo no vivir con todas tus estupideces. Entonces, antes de que vuelvas a abrir la boca, piensa lo que vas a decir o te los arranco. Está muy, muy, muy rudo lo que está haciendo Azarello con Wonder Woman. Sí, no entiendo lo del beso que le da al extraterrestre alienígena. Eso es xenofobia, para que veas. No, no lo sé. Que hizo Wonder Woman sí es xenofobia. No, si hubiera sido xenofobia, le dice, ábrete, no te me acerques, no te quiero aquí. Wonder Woman se anda comiendo al hombre de acero. Sí. El hombre de acero lo vimos que es un extraterrestre. Sí, no es xenofóbica. Bueno, es xenofóbica en cierta sector espacial. No, lo único... En el 22.27. No, y el hombre de acero y Orion se acaban de agarrar a putazos, ¿no? Sí. Se dieron sus catas también. No, Wonder Woman lo que dice... Wonder Woman lo que dice, ya soy hasta la Mauser de tu misoginia. ¿Le bajas tres rayitas o te lujo? De nuestra gran lista de villanos. Ah, bueno, sí, lo que decíamos. Se va reduciendo. Nos vamos quedando con los mismos, güey. O sea... No, nos queda claro, pero mira... ¿Es como Spider-Man un gran villano? Sí, el mandarín. Ok, ping, pong, pum, güey. Pero hay que ser sinceros. Marvel es un muy buen villano, que sí podría aguantar una historia de un mes de villano, sin bronca. El mandarín... ¿Era pintado que sí? No sé si una película. Aguantaba una película. No, no duró, güey. Creo que no. No, pero vaya. Doom se aguanta una app sin broncas. Thor tiene un gran villano. Que es Loki. Hey. Loki es un gran, gran, gran villano. Es otro de los que iba a decir. Loki sí es un gran villano. Pero y es lo mismo. No es un gran villano. No. ¿El de Hulk? No. Es el gran villano de Hulk. Pero no, no es un gran no villano. No es un gran villano. Es que Hulk no tiene un gran villano. Bueno, sería Thunderbolt Ross. Me... Per se. ¿Sí? Equivalente, güey, a J. Jonah Jameson, güey. Sí. Para el Hombre Araña. Exactamente, equivalente a un desnudo. No, porque nunca está del lado de. Sí, no, te la prolongas del lado cívico, sí, perdón. Sí, te la pegas en la frente, güey, sí, no. Me la mamé. Así de flexible, Disculpenme. El gran villano de Hulk. No, es el líder, güey, pero el líder es. Lo que pasa es que también hay que ver. Me gusta más el maestro. Pero este no es el villano de... Bueno, tienes toda la razón. Le estamos regando. Pero no es un gran villano, güey. No. Es un gran villano. Lo que pasa es que también ve a Hulk, güey. Venom es un muy buen villano. Originalmente, o sea, cuando lo mantienes en el concepto que era original, sí, Venom era un gran villano. Sí, ya. Como Bane era un gran villano. Sí. Pero en el momento... El osoito. Cuando era el osoito. En el momento de ahora yo soy no tan malo y busco... Cuando sí llegó el Break You, o sea, sí te cagabas con la putiza que le metía y cuando le truena el espalda a Batman. Probablemente el que se cagó fue Batman. Entonces que ya no le puso. Y después de la madriza que le pega, sí, estoy totalmente. Por ejemplo, Doomsday es un villano muy pitero. Muy. Muy pítero. Altamente pítero. Sí, es uno de los peores villanos sin que embargo, puede existir de Superman. Y Spitlick es muy, muy buen villano. Sí. Y cuando está bien utilizado. Esa es la otra que te iba a decir. Es como el acertijo, es muy buen villano. Y hay que mal utilizado. Ser sinceros, también los grandes escritores, o sea, hay un muy buen villano. Dicen, todo el mundo dice que no hay malos villanos, sí, no hay malos héroes y hay malos escritores. Sí, pero también hay muy buenos villanos que los puede hacer mierda un escritor. Y eso hay muy malos villanos. Malos villanos. Ya te voy a decir, Hoy, el día de hoy es un villanazo, güey. ¿Y por quién? Por Paul Dini. Por supuesto. O sea, Paul Dini lo convierte en un villanazazo. Sí, sí, sí, o sea, el hospital que quedó de... quedó muy mal parado al final de Hush. Sí. Era una excusa en Hush. Sí, Paul Dini es que lo convierte sí, en un villanazo. Pero es el de, señores, señores, es el, es, este, es el Nip Tuck. Pero que... ¡Ay, no me prestaba sus juguetes de niño! ¡Ay! Tenía la misma cantidad de varo, estúpido. Eres un idiota. Tenía la misma cantidad de varo. Niño es baboso, problema? Envidioso. Sí, da nomás porque no te compraron el último modelo del que se fabricó uno. No, no, no, no, no. Pues muy Peter. Era prototipo, estúpido. Pero en no el momento juguete. Que hace Heart of Hush, sí, se vuelve un villanazo. Un villanazo. Sí, porque también tuvo otro arco que fue peor. Es el barrio una, nuevo una, que lo dibujaba y sí, no, no me acuerdo, es una basura, mierda, ¿no? Lieberman, Lieber, ¿no? Ella es el Lieber. El de Vértigo, así. El escritor de Vértigo, güey, que era... ¿Cuál de todos? ¿Celano? Creo que era Lieberman. Lieberman, algo escribía, Lieber, ¿no? O sea, se lo trajeron sí. De Vértigo a escribir y fue una mierda lo que hizo. No, estás confundido. Bueno, Farelo también cajetea muy grueso cuando agarra a Batman y a Superman, a los sí, dos. A los dos. Superman es harto peor que Batman, ¿eh? El Superman es... Híjole, el villano es de lo peor que he visto de un villano. Es Ecus, ¿no? Se llamaba, idea, que wey. Era el dictador y que... No, no, no, no, una especie de Doomsday. Superman, cuando le buscas, güey, ¿cuáles son buenos villanos? Evidentemente, Lex Luthor sí, por ha sido es un, universo, un gran, gran, gran villano, sí, por supuesto. Brainiac puede... Brainiac es un gran villano. Es un gran villano. Pero es lo mismo. Es como el Riddler. Pero hay historias, pero hay historias muy buenas, güey. Sí, de Brainiac. El Parasite no tanto, güey. No, es el Parasite... Más... En el Parasite... Como decíamos, Mr. Lick y Spitlick... Ese es muy cuando bueno. Lo utiliza en particular, Byrne lo sabe utilizar muy bien. Y lo convierte en un gran villano. Y también lo que hizo Morrison estuvo interesante. Sí. No, o sea, sí, porque... Muy interesante. Ese es el motor de su de todo lo que hizo. Zod es un gran villano, güey, cuando lo utilizan bien. El problema es que es un villano que no lo puede repetir tanto. Sino. Ese es el problema. Díselos en la película. O sea, no lo pueden repetir tanto y claramente es el villano que más ha salido. O sea, curiosamente... No, después del Luthor. El Luthor ha salido toda. O sea, es la primera vez que no va a salir el Luthor. ¿Y por qué no me avisaste antes de que me rapara? ¡Ay, imbécil! The jokes on you, the jokes on you. Pero... Zod, shame on you. Zod es... O sea, cuando aparece realmente... Sí, sí. El problema es que... El problema de Superman lo hemos dicho. El problema con Superman es que los poderes de Superman los van escalando. Y se vuelve, o sea, es como querer matar una mosca con un tanque de guerra, güey. O sea, es demasiado poderoso Superman y lo único que te queda es muy absurdo. Para nada, o lo vayan a usar tipo Norman Osborn. En el momento de que sale el LexCorp o algún otro lugar. No, güey, te rapaste a lo tarugo. De hecho, sale, creo. Te rapaste a lo tarugo. No va a salir Lex Luthor, te rapaste a lo menso. También es pelón. Sí, antes de ser robot. Y bueno, es que en las dos versiones era robot. Sí, hasta bueno, en la versión pitera de la Legión. No, en la... Sí, Legión. También es pelón. Bueno, no es cierto, no tiene cierto, cabello. Es rubio, güey, es rubio. Y es humanoide. No es robot. Discúlpame. El éxito que tiene Green Lantern o algo es introducir a personajes no humanoides. Ahora, porque era hartamente pitero ver todo el espacio. ¿Y qué tiene que ver Green Lantern con la Legión era... y Brainiac, no, wey. Yo lo que decía... Discúlpame, me perdí. En la Legión, ¿cuándo introdujeron a alguien que no fuera humanoide? Pues, ¿cuántos años tardaron en meter un legionario no humanoide? Si tomas en cuenta que lo escribía, de hecho, ahí hasta los 80. Sí, lo escribió un niño de 13 años, güey. Exactamente, güey. O sea, no le pidas así como que mucho, un niño de 13 años lo puede escribir. Sí, es algo así como wey. Era, güey. Si fuera tan pitero, güey, ya corrieron al que fue editor en jefe de DC porque no los pudo escribir, no sí, lo es algo escribir, así wey. Como era, güey. No es un niño... de 13 años que le gustaba Star Wars y le gustaba Señor de los Anillos. De Galaxy no es la obra maestra que todo el mundo estaba esperando, Que aparte ni siquiera son los Guardianes de Galaxy, son pero, de Jim Watch. O sea, bueno, pero volviendo a los villanos, Infinity Watch, perdón, un héroe tan pitero como Aquaman tiene dos grandes villanos en Black Manta y en Ocean Master. Curiosamente sí. Ocean Master son muy buenos. Ocean Master es no deja una onda de estereotípico. Es una onda Otelo, güey, es el hermano. Exactamente, es el hermano, el reino y todo. Pero es el rey león bajo el mar. Black Manta es más interesante. Black Manta, y Black Manta tiene un momento de lo que estamos analizando ahorita viendo unas imágenes, que es uno de los grandes villanos en el momento que es el primer asesino de un niño. Exactamente. Yo creo que de hecho no nada más uno de los grandes villanos, es uno de los momentos más rudos de los cómics. ¿Por qué? Porque le están diciendo, ay, mataron a Spider-Man, ay, pero mataron a Jason Todd, ay, mataron a Damian. Mataron al bebé, hijo de Aquaman, pero, ay. Pero, al niño de 4 años, 3 años, tres por años, ahí. Es un niño de 3 años. Es muy fuerte en ese momento, pero en ese momento. Es un villano, cómics, ¿no? O sea, muy cabrón, o sea, y incluso visualmente es un cabechón. Sí, sí. O sea, la imagen de Black Manta. De hecho, puede ser muy pitero o muy fregón. Que fíjate, en Underworld Iván Rice. No, Iván Rice hicieron brutal. Sí, güey, pero vete al Underworld Unleashed, que es una cosa así, pero mega chaira hasta la pared enfrente. Black tiene una galería muy amplia, no tan buenos villanos, pero hay buenos. Ojo, pero no eran buenos. Reverse Flash siempre fue un buen villano. Sí, cualquiera de las dos versiones. Todas las versiones de las dos versiones. El mejor villano de Flash es Reverse Flash. O sea, no le hagamos. Tanto Edward Swain como Solomon, los dos eran muy buenos, muy interesantes. Muy buenos. Solomon Grundy. No, Born on Monday, no. ¿No les encanta como villano? No, es un gran villano. Curiosamente, visualmente es muy atractivo. Pero es que no es villano, güey. Sí. Pero no es un villano. Es Solomon Grundy, es la canción de Solomon Grundy. Born on Monday. Es una canción. Es un lullaby. Sí, es un lullaby. Ajá. Me encanta cómo dormían a los niños. Sí. No sé, ¿dónde fue una escena que... Te llevará, güey. Sí, es en Los Simpsons donde está imaginándose lo de la canción de cuna, que lo mece el árbol y todo, y era como de terror. Sí, claro. Sí. Realmente, las canciones de cuna y los cuentos no eran para niños. No, eran para niños, niño. Pero era para educarlos, güey. Exactamente. Sí, no, pero Lullaby era una mamada que le cantaras eso. Ahí viene Solomon Grundy. A ver, güey, a mí me dicen, duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. No, güey, mejor me duermo y que el coco vaya a mingarse chadre, güey. Es como Freddy Krueger en la canción de cuando están saltando la cuerda. One, two, three. No manches. O sea, neta sí sientes calambres, o sea... A la tercera que dices, güey, viene tú, por tío de nada. Por eso uno no salta la reata. ¿Tú la saltas? No. ¿Tú saltas la reata? No. Yo tampoco, güey. Si no uno, la saltas, dos. Entonces la pisas. No, tampoco. Así ya que te vayan las niñas a saltar la reata. Nosotros nos vamos a jugar otras cosas. Yo preto. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.whiteloudfm.net. Nos vamos con el Hoff. Esto es Looking for Freedom. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. Sí. This infinity gauntlet, I, Thanos, will rule the universe! All right, squaddies, time to hero up! When the bad guys are up, all you have to do is shout now! Who's gonna hero up? Well, the heck in the world, the world's fighting strong now! Who's gonna hero up? Oh, save the day, superhero squad! Hero up again, y bueno, eso es aquí en www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y recuerden que... Este bloque es presentado por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. En el corte anterior estábamos platicando, y entre otras muchas cosas, que empezamos desvariando acerca de los grandes innovadores del cómic, como Larsen, como Liefeld, con su Youngblood, Teen Titans Wannabe. Una vez que dejamos todo ese rollo, nos pasamos a lo que viene siendo los villanos, porque en septiembre DC va a dedicar todos los números. Ojo, no va a ser... ¿Cómo se llama el evento? Villains Forever Evil. El Forever Evil, que no van a ser los números como el... ¿Te acuerdas que ya hubo un mes de que estuvo dedicado a villanos también? pero que eran los one shots, por ejemplo, el Prometheus número uno, el Mr. Pero yo siento que sí va a ser algo por el estilo, ¿eh? Único que van a hacer, por ejemplo, el Riddler no ha salido. Pero ojo, a lo que me refiero es que no te van a poner. Son varios a lo que quitando el evento central. Pero a lo que voy es esto, no es como lo hicieron en ese hace como 10 años, ajá, casi cuando salió la Justice League de Morrison, como 10 años. Más de 10 años. ¿Qué fue que sale Prometheus? Si 10 años lleva escribiendo Batman, güey, nada más, cierto, y sí. Se aventó yo no, hace como 15 años. Pero no es lo que estaba en ese entonces, que era el one shot de Prometheus, que era Evil, whatever, no me acuerdo ahorita cómo se llamó todo ese mes. Sino va a ser Justice League número 23, con el título tachado, ajá, y arriba dice Darkseid. Uh-huh. O sea, sigue la numeración normal, que es 23.1, algo así por el estilo. Eso no es una numeración normal, güey. 23 punto algo. O sea, 23 punto algo. Ajá, o sea, es el 23. Eso no es una numeración normal. Es el número 23. Así como Marvel, mi punto 1. No es una numeración normal. Es que no sé si vaya a ser el punto 1 o es el 23, güey. El 49, el 500 y luego el 50. No es una numeración normal, güey. En eso sí te la compro, tú tienes más experiencia, porque Marvel es el que sale siempre con unas jaladas de... Del 49 nos pasamos al 824, regresamos al número 7, entonces... ¿Qué lo ha hecho DC también? ¿En cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuándo ha hecho eso? ¿New 52 ¿Cuándo hizo eso? ¿En cuál? A ver, dime. En... Sí lo hizo, ¿no, Armando? No. Hasta donde yo sé, no, güey. No, nunca lo hizo. Te voy a decir en cuál. A ver... Bueno, a ver, síguele y ahorita me acuerdo. Sí. No vas a poder porque no existe eso, pero ahorita sí la numeración sí. No. De hecho, en lo que estamos comentando la semana pasada, Batman para el número 900 no le cambió la numeración, lo dejó como 19 y la historia se llama The 900. Pero no la regresó. Sí, pero estoy diciendo pre. No, de hecho, cuando salió después de Crisis on Infinite Earth, que rebotearon muchos títulos, no regresaron la numeración. Action Comics nunca cambió la numeración, siguió con su numeración corriente, por eso van todos los números. Superman, Man of Steel, Detective Man of Tomorrow, Detective tampoco, Batman tampoco, y Green Lantern los números que tenía es porque reinició la serie, o sea, con el número uno cuando eran Pat Broderick y Gerard Jones, pero no ha hecho así de que del 500 nos bajamos, o sea, los números han seguido con su numeración. Y las nuevas series son los números más pequeños. Te creeré, pero según yo sí, hasta comentamos un caso que dijimos, lo hicieron. Y lo voy a poner por ahí. Si se quieren enterar, sí, yo sé que Zico va a investigar y va a armar algo así por el estilo. Lo pueden seguir en Twitter, que es @destripando, que por lo regular ahí es donde se ponen todas las noticias, comentarios. Qué chido, etc. Gracias. Hoy vamos a llegar ya a 100... Ya a los 100 followers. A los 100 followers. Uh-huh. Que les da gusto. Por ¿sí? lo menos llegan. Y no se van. Eso es bueno. Eso es chido. Eso. No hablan. Pero ahí están. Me encantan nuestros seguidores. Son de... Sigue a 10 güeyes y ha hecho 3 tweets. Muy exquisitos. Nuestros followers son muy exquisitos. Muy exquisitos. No comentan pendejadas. Por eso no comentan nada. Se las ahorran. Eso es bueno. Claro. Habla bien. Saludos, amigos. Habla bien de ustedes, nuestros queridos followers. Pero bueno, entonces, retomando todo lo que son los villanos, estábamos comentando que... por ejemplo, a mí hay una comparación que me llamó mucho la atención que hiciste, Rick, de lo que es Doom de Doom con Black Adam. Ajá. ¿Por qué? Porque yo siento que va en sentido inverso. Black Adam, cuando inicia, cuando es Ted Adam, que está en los ayeres de antaño, del pasado, muy atrás. No, que simplemente empieza no como un emperador. No, lo hacen chingón. Shazam, con todo respeto a todos los followers. No, es que Shazam. ¡Saludos, no. Joy! ¡Pero tu Shazam! Es un pez pitero, güey. No, Shazam es mejor es Black Adam que Shazam. Sí, es más interesante. Y me vale más. A las pruebas me remito. Pero eso es lo que iba. Esto es como dijimos, o sea, Doom es mejor que Mr. Fantastic, uh-huh. Claramente. O sea, lo supera. Pero eso es exactamente lo que iba. ¿Pero no te hagan desde hace cuánto? Porque realmente lo que hacen con él en el Justice Society. No me importa, por lo menos desde hace cuánto. Porque parece mamón lo que decíamos. Siniestro tiene 10 años, güey, que lo hicieron el Siniestro que soy. Sí. Y se me hacen mucho los 10 años. Que lo hacen claramente el mejor Green Lantern que ha habido, Siniestro, güey. Sí. Nada, me queda claro. Sí. Me queda claro. Sí le han dado. Nada más gente como yo y creen que Hal Jordan es el mejor Green Lantern, güey. Hay 7200 güeyes que han de ser mejores. Simplemente, tú cuentas sus historias, güey. Por amor de Dios. No, tantos. Son 7000. Guy Gardner no es mejor. Señor tampoco. Ahora, señor tampoco. Tampoco la ardilla. Sí, pero no, ya es otra ardilla. Güey, cualquiera que lo haya atropellado a un pinche camión, no, no ya, puede ser más. No, ya, ya se puso esa güey. Crítica de alguien que sea fan de los Guardians of the Galaxy y sale Rocket Raccoon, merece ser cuestionado. Discúlpame. Cuando menos. Discúlpame, Rocket Raccoon se limpia la cola con Chip. Yo creo que sí, porque Chip ya está muerto, el que está ahorita. Es otro güey. Literalmente. No, lo tiene de tapete, güey. No, no, no creo. Está esponjosito. Sí, sí, no creo. Y seguramente. Pero no creo porque. ¿Cómo se llama? No creo porque suelta pelusa, güey. Suelta pelusa. Sí, yo estoy seguro que Chip suelta pelusa igual que Ñort, güey. Entonces, no, no creo. Pero, por ejemplo, algo que es bueno, que me llama la atención de Black Adam, más para terminar el punto, es que él empezó de dictador a villano a. Entre que me redimo y sigo siendo un ojadro. Curiosamente, ahí sí hay un narco que trata de que le quiere liberar al Queda, se llama su... No, Kundak, es Kurak. Es común la idea de querer darle cierta justificación al villano. En particular, durante mucho tiempo Marvel, no con todos sus villanos, hay una mala percepción de que todos villanos, pero con varios villanos. Y no te vayas al extremo a hablar. Sí, no, por eso te quiero decir que cuando decías, es que la justificación ni te quiero decir, no le tires a Viarat. Aparte de Viarat tenía un sector muy específico que no afectaba a los cómics en general. Pero sí, porque no todos villanos. Gracias a Dios. Sandman nunca, o sea, nunca fue más que un delincuentillo ahí X que de repente se encuentra con un poder extraordinario, ¿no? Y, pero sí tiene mucho la idea de Marvel de tener estos villanos semitrágicos o que no son del todo malos. Por ejemplo, uno que... No estoy totalmente en desacuerdo con esa idea. O sea, creo que el villano y creo que el mal... O sea, sí existe el mal, pero el mal mismo. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Y hay grandes villanos que no necesitan mayor justificación. O sea, como no lo sé en la vida real, o sea, ¿qué explicación le puedes dar a alguien como Hitler, a alguien como el Mocha Orejas, a alguien como el Islam, el guy que mató al soldado en Inglaterra, así de, o sea, de grapa? ¿Qué explicación le das a los salvajes que son, que andan robando en las calles, se meten a robar? Sí, no, que se meten a, exacto, o sea, ¿qué justificación le das a esa gente? Los pamboleros que sacan los ojos porque avientan petardos por el placer de aventarlos. O sea, no tienen una justificación. No, o sea, las bandas de cholos que la mala. Existen. O sea, estamos tenemos hablando de la mala, pero muchas manifestaciones de mal. Por el mal. Por el mal, que no hay justificación que valga, ni lo convierta vale en un ambiente dramático. Y vale la pena. Pero sí creo que existe tanto el villano que sí tiene ese tono melodramático. Y el gris. Ajá. No, existe, por ejemplo. El villano trágico más evidente es Two-Face. O sea, Two-Face es un villano trágico. Él era un héroe. Sí. El héroe era el District Attorney. Era el District Attorney. ¡Ah, me quemaron! ¡Ah, sí! ¡Me volví malo! No, o sea, pero es el villano trágico. Es que por ardido. Pero tiene... No, güey. Neta, déjate crecer el cabello. No van en decadencia, güey. Algunos dos güeyes resultarán mi chiste. No es un hombre que va pidiendo perdón ni haciendo excusas por sus maldades. No, Lex Luthor era un hombre perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. Y es un manipulador. O sea, ya en el ESO, acuérdate que era el científico ñaca ñaca. No, estamos hablando de Barn para acá. Sí. Porque te digo, no olvidemos. Mira, el mejor ejemplo del Lex Luthor es una historia de 4 páginas, güey. No era, o sea, aunque ahorita sí tiene el. Y que se quiso casar con la tía May y todo. Pero el Doctor Octopus siempre fue un tipo arrogante, siempre fue un tipo. Es el científico prepotente. Sí, exactamente. Pero fíjate, nada más para del Lex Luthor, el mejor ejemplo de la manipulación a la que llega el Lex Luthor es una historia de 3 páginas, es un back, ya, donde llega con una mesera, sí, le dice, te doy $1,000,000 si te vienes conmigo. Se llama 20 kilómetros, sí, 2,000 millas. No, 20 miles to Metropolis, ¿no? 20 miles. Una de las grandes historias de Lex Luthor. Exactamente, que dice, así, y que llega con Mercy, le dice, no, ahí le vamos a dar 3 minutos más. Te ofrezco una nueva vida, vente conmigo, ve de qué lado masca la iguana. Pero tienes 5 minutos para decidirte porque ya me voy. Sí, y me vale más de tu familia y todo, y que estés casada y... Tengas hijos y lo que quieras, o sea, tu vida es patética. Repente, y de repente, pues, dice, sí, me voy. Pero ya no y estaba. Y se fue el güey a los 2 minutos. Sí. Oiga, y ese me vale más. Sí. No. Siga en su miseria. No, él lo hace a propósito. Es una cosa que él va buscando gente para hacerle ese tipo de propuestas. Y es, yo tengo la propuesta, yo sé que te vas a tardar, te voy a dar 5 minutos, lo vas a dudar y te voy a dejar toda la vida con la duda de que qué te hubiera pasado. Te voy a dejar la duda clavada. No. Te voy a dejar con la duda por otro lado de que si es, te voy a clavar la duda. Pero es de que sabes sembras qué, sembras para que no sea tan feo. Sembraré la duda en ti, o sea, te quedarás con la duda toda la vida, qué hubiera pasado. O sea, y vas a vivir hecho pomada, ¿no? Sí, aparte, pero de eso, todo me regodearé en mi capulencia. Exactamente. Que de hecho, esa es una de las cosas que siempre molesta a Lex Luthor sobre Superman. Deja tú lo que sea el niño bueno, el Boy Scout, no. Es, yo vivo y tengo todo en el edificio más alto de Metrópolis porque a todos los veo para abajo, como lo que son, basura. Y no tolero la idea de que llegues tú volando y te pongas por encima de mí, que te tenga que ver hacia arriba. Es una de las cosas que más conflictúa a Lex Luthor, güey. Sí, no, pues. Entonces está como a diferencia de un Ra's al Ghul. Ra's al Ghul no es voy a destruir a Batman y voy a manipular Ciudad Gótica, no. Es voy a llegar y lo que quiero es reventar al 75% de la población porque creo que es lo bueno para el planeta. Ra's al Ghul, ah, sí. Es, pero no deja de ser ecologista. Es un ecoterrorista. Es el primer ecoterrorista que existe. Sí. Es Greenpeace. Que originalmente Ra's al Ghul lo único que quería era que el detective se forzara en su hija para tener un heredero más. Y lo logró. En principio. El güey lo logró. Sí. Es tan cabrón como el villano de Seven. Que ahora así estaría, de sencillo. Estaría chido ver qué carajos hace Ra's al Ghul cuando se entera de la muerte de Damian. Ra's al Ghul, no, si es correcto. Claro que lo debes saber. Sí, sí, acuérdate que en el arco. No, si lo sabe. Sí, con Talía le va y le dice. Oye, no creí que lo fueras, ¿eh? ¿Te acuerdas que le dices? Pero claro que sabe, pues, The Resurrection of Ra's al Ghul. Ra's al Ghul quería forzarse dentro de Damien. No, pero no, ¡ay, maldito viejo pederasta! ¡No, pederasta! ¡Los pederasta! ¡Cómo lo piensan ustedes! Sino más bien quería él. No, miren, para que para quien sepa, X-Men es el equivalente a Apocalypse. Utilizando a Cable, sí, para forzarse y ser su nuevo Bessel. Sí, es el Bessel. Es igual de perverso, güey. Pero exactamente, bueno, igual de perverso. Pero con, no, no se oye más bien. O sea, es el equivalente como la muerte de Arthur Curry, cabrón. No, Junior. Está muy rudo. O sea, estás hablando de que se va a forzar un niño. Sí, no. No, güey. Es muy diferente. No, nada que ver. No, nada que ver. Pero le forzó la espada. Sí, no. Ay, le forzó la espada, no atravesó. Sí, pero cañón. Ay, sí. Ya no lo ayudes. Tus comentarios no benefician de nada. La verdad, estamos fuera de lugar. Sí, Batman. Sí. Pero, y curiosamente lo que decías de que cómo se va a enterar el papá, de, o sea, ese Ra's al Ghul, ya lo sabe. De hecho va Talía y le dijo, y habla con Ra's al Ghul, y le dice, no, pues ya me di cuenta tu plan y todo, no creí que lo fueras a hacer, pero tiene una falla. Y ahí es donde dice Talía, y se ataca de risa jugando la pieza de ajedrez. Y se ataca de risa a Ra's al Ghul. Y ahí es cuando Talía dice, puta, pues que me falló. Y es cuando llega el otro mambatizado y te voy a romper la Mauser. Sí, que no consideraste, ¿no? La ira que vas a desatar. Exactamente, en el detective. Se va a tornar en Berserker el maldito. Sí, más bien nunca consideró, más bien siempre lo consideró como una persona netamente racional. Sí. Y nunca consideró que va a forzar la irracionalidad de un padre que perdió. A diferencia de Talía, que ella es lo que dice, ah, una lágrima, un pequeño momento de debilidad, ah, otra cosa, mariposa, sigamos matando gente. Qué madre naturalizada, güey. Sí, pero eso es lo que Talía, o sea, Talía cree. Ahorita que va a hacer una villana realmente a Talía. Sí, no era. No era villana. Era una groupie. Talía era una groupie del detective. No, sí, no, la groupie era la mamá de Talía. Técnicamente, ¿no? Sí, no, güey. Sí, en Woodstock se la plancha. Ah, sí, Ra's al Ghul. Sí, pero era como de. Sí, era de, no sé, de Santana. Yo tampoco estaba leyendo otra vez el Batman Anton. Y es impresionante lo que Morrison hace crecer a Damian, ¿eh? Ah, sí. O sea, la evolución que tiene el personaje. Y no además de que llegara y fuera un niño. Pero tú lo ves la relación que tenía con Talía, que era mucho más de un niño chico con su mamá. Y aparte el final del arco cuando él le decía, ¿con quién te quieres ir? ¿Con tu papá o quedarte conmigo? Con y él volteaba, pero todavía con sonrisa en la cara de niño, a decir, y no nos podemos quedar todos juntos y... Y con la vaca. No, mira, la vaca. Honestamente no te late muy Kramer contra Kramer el asunto. Ah, pero eso lo dijo Morrison, esto va a ser Kramer contra Kramer, nada más claro, que cada uno controla misiles, o sea, controla misiles, misiles nucleares, sí. Controlan... Es otro tipo de pedo, pero es Kramer contra Kramer. Es Kramer contra Kramer versión widescreen y... Big budget production. Sí. Básicamente, como diría hace mucho tiempo, el pedo es nuclear, Jacobo, nuclear. Wexler, sí, para quien no sepa, por ahí búsquenlo en YouTube. Sí. ¿Está el video? Sí. Seguro, güey. En YouTube hay toda la cantidad de mamucadas que puede haber. ¿Tú crees que no va a estar Erika en Wexler? Es memorable. Nuclear. Repito. Y Jacobo, así acomodándose. Erika, no mames. No me vengas. No digas mamadas en hora, prime time. Lo que en realidad Erika Wexler quería decir era: el pedo es nuclear, Jacobo. Ya nos cargó el payaso. Pero, bueno... Yo me acuerdo de haber oído eso y dije, ya nos cargó el payaso, sí, efectivamente. We are going to be carried by the clown and socket by the witch. Pero, entonces, aquí lo importante, como dice, no nada más es la evolución, lo que hace Grant Morrison con... No nada más es la evolución de Damien, sino es también la evolución hacia villano de Thalía. Porque recordemos que Thalía siempre era la de que, mi papá le quiere dar en la mouse, era el detective. Voy a ayudar al detective, sí, voy a le voy a sabotear. De que, de hecho, no le decía detective, le decía amado. Ella era Beloved. Sí, My Beloved. Ajá. ¿Y ahora cómo le dice? ¿Tale? You son of a bitch. Maldito desgraciado. Sí, o sea, algo así le dice. Pásame la manutención. En Man of Steel va a aparecer un satélite destruido por el General Zod. Que tiene el logo de Buen Enterprise. Ah, qué chido. Está bien. Es bueno incluir. Que ya se empiece a haber inclusión, güey. Que ya dices, bueno, sí existe... Existen más nombres. No, en un mundo en el que viven muchos superhéroes, pierde la racionalidad. Pierde su funcionalidad. No sé. Avengers vendió un chingo, güey. Avengers vendió un chingo, güey. Pero sigue siendo totalmente ilógico, güey. Que hay güeyes destruyendo grandes ciudades en Estados Unidos. El gobierno diga, no, pero no queremos lo de Nueva York. Entonces que no se metan. Le vale verga al dios nórdico, ¿no, güey? Totalmente, güey. Sí, lo dice el que estuvo sitiado Gotham un mes sin que el presidente de los Estados Unidos dijera mi madre. No, güey, de hecho, Gotham City, te invito a leer No Man's Land, porque es uno de los grandes... No Man's Land, sí. O sea, yo estoy hablando de la película. No, pero No Man's Land, güey... Es incongruente que el presidente de los Estados Unidos deje que le tomen de rehén una ciudad. Primero la volaría. No nos hagamos idiotas. No. Te caerían 25 apaches a romperle la madre a Bane, güey. Con una bomba nuclear ahí. El pedo. Un mes, papá. ¿Cuánto tardaron en armarla? Por eso, ¿cuánto tardaron en armarla? Como 30 minutos, güey. No es cierto. No, tardó como todo el pinche mes. No, se tardó como 10 años. El científico te arrojó. No. No estaba armado desde el principio, la bomba. No, es hasta el final, güey. No, güey, es el reactor que tenía en el río Wayne, güey. No, tarda 5 meses en deteriorar. Por eso, peor tantito, güey. Peor tantito. Pinche gobierno pitero. Por eso, que regresen los demócratas. ¿Ves? Es marvelita, los sí, no, son irracionales. Pero te voy a decir, la irracionalidad viene en No Man's Land en el cómic, que decían, ¿por qué no llega la Liga de la Justicia y reconstruye Gotham City? Porque Batman no lo dejó. Hay un número de Justice League en el que lo medio justifican y de hecho Superman dice, la gente pregunta que por qué no estamos la Liga de la Justicia y Batman están ahí adentro. Estamos adentro y estaba Huntress, Oracle y Batman. Batman. Pero no mames, güey, o sea, llega y reconstruye pinche Superman la puta ciudad, no te la mames, ¿no? Pero tío, pierde siempre. No, por eso el es el hilo conductor de Parallax. Parallax es su hilo conductor. Reconstruye Coast City. De hecho, ese es el origen de Parallax. Lo vuelve loco. No, por eso. Eso es el hilo conductor del personaje de Parallax. ¿Quién fue, güey? ¿Quién? Dan Jurgens. Se la mamaron de... La ciudad del cómic de enfrente. Ah, la voy a volar. Es el Jurgens. ¿Qué crees? La voló Mongul. Es el Jurgens. Ajá. ¿Qué sucede también Y fue cuando decían a Gerard Jones. Gracias, Gerard, por haber participado. No, volamos tu ciudad. Sí, ya, y tú te vas, güey. Tráeme a Ron Marcy. Tráemelo ese, güey. Y hazme otro libro. Pero cuando tienes los universos compartidos, superhéroes, funcionan como equipo. individuales empiezan a perder lógica. ¿Qué era lo que yo decía, güey? ¿Por qué te vas a pelear tú solito si tu compa por es este? ¿Por qué Tony Stark va y se pelea con el mandarín? ¿Crece, güey? ¿Solo? Sí, ¿por qué no le Thor, Capi, mira, Lord, Shield, a ver, Shield, échame un par, güey. A Hulk no le dirías, Hulk, no te pongas verde y no vayas y destruyas. Sí, creo que al dios nórdico le valdría verga, sí. Literalmente. El gobierno de Estados Unidos... ¿Qué se hizo? ¿Gobierno? Voy a darle unos cats a este güey. Sí. Odín no ha dicho nada, The Old Father no ha dicho nada, yo voy, con permiso, a ver, estúpido. Ahora. Pero, pues bueno, ¿sí? Pero ese es un principio de todos los cómics. Por supuesto. Ese sí, no es crítica, no, es todo, si lo digo. O sea, dentro del universo DC también pierde... pierde racionalidad el creer. Por supuesto. Funcionarían los equipos, sí. O sea, funcionaría el Justice League, estaría pues todo el tiempo retándose. Bueno, pero acuérdate que siempre... No, pero nunca falta en los cómics, te acuérdate, en los mismos cómics que suceden esos eventos, te dicen, hoy en Spider-Man era clásico de, oye, ¿dónde están los Fantastic Four? No hay nadie en casa, están en la dimensión negativa. Sí. ¿Dónde están los Avengers? Están en el espacio, o sea... Y trataron de justificar esos aspectos, ¿no? Sí. Clásico que llegaba hacia la cuarta vez que decía, puta madre, pues nunca están, güey. Carajo, o sea, son como 300 y nunca están esos güeyes. Exactamente, entonces, pues bueno. Uh-huh. Pero es como dices, va perdiendo irracional, va convirtiéndose irracionalmente. Sí, ¿no? Los universos compartidos tienen, pues es lógico, tienen sus ¿no? bemoles. Sí, sí, sí. Digo, yo no estoy diciendo que salgan, que salga precisamente así Clark Kent y, ay, vengo a entrevistar a Mr. Wayne, no. O sea, pero es chido que digas, mira, hay algo chido. Yo estaría muy chido una entrevista. ¿Ya lo han hecho? No. Qué raro. ¿En película nunca lo han hecho, güey? No, espérate, en película no, pero en cómic. Ah, claro, en cómic sí, güey. En cómic. No, Clark Kent como Luisa Lane. Y de hecho... Luisa Lane sí, pero... ¿Quién sabe que Clark Kent es medio, pues, Bruce Wayne le regaló su... cuando se casó, previo a los 952, él le regaló su depa. Sí. ¿Y le regaló también? ¿El soltero? No. No, él descansado. Ay, qué puto. La neta, güey. Pues no creo, güey. Yo, que sí, me caso. Que Bruce Brother, me caso mañana. ¿Qué onda con el depa? Claro que sí, no tengo. No me ofende, güey. Pero volviendo a los villanos, fíjate que es cierto, ¿eh? Qué buenos villanos tiene. X-Men tiene buenos villanos. Es lo que te iba a decir. Es que tú te estás omitiendo del universo Marvel. Los villanos de X-Men son muy buenos. Apocalypse. Mr. Sinister. Sinister es muy bueno. Muy bueno. Estás hablando, obviamente, de un Magneto. Y es... Muy piteros como Arcade, es muy pitero. No. The Brood es una copia de Alien, sí, cabrón. Pero me gustan, ¿eh? De hecho, los Brood me gustan. Sí. Porque era X-Men contra Alien. Bueno, hay que ver. Sin pagarlos, de hecho. X-Men, ¿no? X-Men tiene buenos villanos de Byrne y Claremont. Pa' acá, güey. Ah, pero es lo que decimos. O sea, generalmente así pasa, ¿no? Es como decimos, de Aquaman, pues... Tiene dos, en la época que lo ponga tiene dos. No, pero... mejor no tiene ni uno. Atuma. Atuma. No, Atuma es muy bueno. ¿Cómo se llamaba Atuma en España? Ah, no, ¿cómo se llamaba? Atuma se llama Atuma, güey. Porque Atuma sí era Atuma en la caricatura, sí, de los cuatro fantásticos. El que era el... ¿Y Namor era...? No, sí. Porque no tenía Namor. El submarino. No, pero no tenía Namor en la caricatura. No, porque es en Fantastic Four. La invasión se da en la caricatura de Fantastic Four. Exacto. Y es grandioso ese capítulo, ¿eh? Pero no era el submarino. Sí era Atuma... Pero no era el Submariner, era... No, era tenía otro nombre. Tenía otro nombre, y era azul, y era... No, era claramente... No, porque no lo podían utilizar, porque lo traía el otro. Por eso, sí, no podían utilizar el Submariner. Era azul. Pero curiosamente, los atlantes son azules. Sí, por eso, que la idea es de que Namor es un hijo entre... A ver, los atlantes, porque es de la Atlántida. El otro... Es de la Atlántida. ¿También? Sí. Sí. Namor y... Los dos son de Atlantis. Pero... Atlantis. A mí lo que me llama la atención, o sea, Aquaman tiene dos villanos. Ah, este marinero Pitch tiene un uno. Villano. Sí. Daredevil lo hizo bien. Sí, pero es de Spider-Man. Sí, por eso, realmente es... Pero realmente... Deathstroke sí es un gran villano. Estoy completamente de acuerdo. Deathstroke sí es un gran villano. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Aunque lo intentaron hacer superhéroe un buen rato, pero... No, nunca fue superhéroe, fue... Mercenario, Marplan... Sí, siempre fue un mercenario, pero como... O sea, Deathstroke es un gran villano. Estoy de acuerdo. Sí. Muy bueno. Y que curiosamente se origina... bueno, no el origen de Deathstroke, pero el involucrarse contra los superhéroes es por Hive, que era la organización más pitera del universo. Hive, que es Hierarchy, no sé qué. La organización más pitera del universo no era DC. No era Marvel. Damage Control. No era Marvel, güey. Sí. Por eso. Damage Control. Es de Marvel, sí, pero es DC. Y lo hizo a propósito, porque era lo más pitero. Era DC. Sí. Llegaba a reconstruir todos los daños que ocasionaban o sea, los superhéroes en las batallas, ¿no? Marvel la cagaba y tenía que llegar a arreglar el pedo. Así, de rap. Pero a ver, viendo así los superhéroes, bueno, curiosamente, el Capitán América, curiosamente, tiene villano. Curiosamente no tiene un gran villano. Bueno, Sabertooth. Sí, que es un némesis. Que curiosamente muchos acaban teniendo la contraparte. Sí. Todos tienen el némesis, ¿no? O sea, todos y si tienen... no se los inventan. Sí. Sí. Porque hasta Green Arrow, Merlin es su némesis. Es lo que te digo, es muy piterete todavía. Pero curiosamente Merlin no sale de Green Arrow, ¿no? ¿Qué otro? Digo, los Fantastic Four, el villano más... Tiene, por ejemplo, a El Diablo. No, guay, sí. Al Matt Tinker. El Matt Tinker me gusta. Es a mí bueno. Se me hace muy buen villano, mal usado. Sí. Es muy bueno. O sea. Pero Mallman es piterísimo. No es piterísimo. Yo estoy completamente de acuerdo. Los Galactus... Es que no es villano, güey. Es una fuerza del universo. Sí, sí. Es algo, güey, que cuando aparecía era... Verga. Bueno, y en particular, yo creo que gran historia de Galactus es la primera. Sí. Puta, por supuesto. Es el Here Comes Galactus. Vengo a prevenirlos de la llegada de Marte. Pero curiosamente, Galactus. Pero no es un gran villano, porque nunca hace nada, güey. Intenta comerse el planeta como 200 veces. Nunca hace nada, es un gigante que no sé cómo lo va a parar y se va a comer en la Tierra. Sí. Punto. Ya. Es mejor Starro, güey. Yo creo que es el equivalente Starro, güey. No, es mejor Starro, güey, porque Starro... ¡Discúlpame! Hablas como de Seita, pero no puede ser que Starro sea mejor que Galactus. On any universe. No, güey, claro que sí, güey. No. Galactus, ¿qué hace, güey? Starro convierte a todos y ha sido toda la Justice League ya está estarreada y aparte como es como vampiresco el pedo de tienen que ir a chingarse a otros termina el Justice League chingándose al resto de la humanidad. Cualquier cosa que no haría un Parasite. No. Parasite, o sea, ¿cuál Parasite? Pues un parásito. ¿Cuál en particular? El que sea, güey. De cualquier dimensión. Ahora, de cualquier, mira, si no lo pones de Parasite. Si lo pones en ese contexto. De Phalanx está igual de cabrón, o sea, no manches. Si lo pones si lo pones en ese contexto, Jolón, Yurmal. No, mejor en la historia. Aguanta tus ímpetus, Marvelitas, tres segundos. Y no checa. Es un villano así de, oh, me quedo. Mira, nada más. No hace nada. Para poner el punto de comparación. A ver, el punto de comparación. Starro, no voy a defender ni uno ni otro, nada más voy a poner las cosas, los hechos desde mi punto de vista. Starro llega, invade, suelta sus huevitos, harta estrella, invade a todo el mundo, hasta que llega a Snapper Car, le echa rebaba. Pica, en el ojo. casi. Acaba de desgraciar, luego voy a ver qué desgracia ahora, Galactus. Ahora, y por el otro lado llega un güey que mide como 600 metros, ajá, se trepa a la King Kong, así, no King Kong, a la King Kong, en el Baxter, empieza a armar su jaula allá en el tendedero, y de repente llega un güey con un encendedor y le dice, te va a cargar el payaso. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ya no! Me voy. Ya, ahí muere. No sé, pero ya me voy. Discúlpame, el último Nullifier es la cosa más cabrona que puede existir en el universo. Es tan cabrona que no sabe qué hacer. Exactamente es. No sé, pero no lo voy a averiguar, güey. No, acá también puedes defender todo lo que está haciendo, lo que hace Starro. Tú puedes defender todo lo que quieras. El punto es que acá llega un escuincle con un barril de limón. No, nos hagamos. De rebaba de aluminio. La aparición es hartamente pitera. ¿De quién? De Doom. Y de Magneto. Pero Magneto no es un pitera en la primera. No. Quitando que le tiran bolas de nieve. No, pero las para. Pero él para las bolas. Sí, no. Si lo hubiera sido noqueado por una bola de nieve, no sería Magneto, güey. Eso sí es buen punto. Y aparte Magneto iba a traer todo el armamento. Bueno. Juggernaut se me hace muy calado. No, se me hace muy calado. No, sí. Manches, sí. Que todo su afán es llegar, robar y a ver, párame, güey. Pues sí. ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está el conflicto? Ven, madrazo, madre. No, güey. No es tan bueno. No es muy buena historia del Hombre Araña, sí. Pero ni siquiera es por el villano, es porque ves al Hombre Araña tratando de detener a algo que es imparable. Que es imposible que lo detenga. Güey, Thor lo tiene que mandar a otra dimensión para pararlo. Sí. Bueno, güey, es como el general que era el Shaggy Man. Ah, Shaggy Man es una cosa pitera. Era pitero, güey. hasta que le ponen a Helen. Mandando a otro, un asteroide y vete a chingar a tu madre, güey, sí. Porque no tenemos forma de detenerte, güey. Todo iba bien hasta que llega el estúpido Superman. Batman ya lo tenía controlator acá de a Machinator. Hasta que llega Superman, le suelta tres madrazos y Batman voltea y le dice, eres un imbécil, gracias, ahora tengo que ir al plan B. ¿Cuál es el plan B? Wonder Woman, Superman, síganle rompiendo la madre en lo que pienso, carajo. O sea, no, muy, muy. Pero Shaggy Man era Peter. Peter, no, Peter. Piterísimo. Otro que en apariencia se ve muy bueno. Me encanta cómo estamos hablando de todo. Curiosamente no hemos hablado de qué va a ser el evento como tal. Va a ser escrito por Jeff Jones y dibujado por Finch. Dave Finch, que ahora se entiende por qué sale tan rápido de la Justice League of America. Curiosamente, Finch ha lanzado muchos eventos grandes. O sea, desde Marvel y DC. Sí. O sea, él lanzó todo lo que es Avengers Disassembled. Uh-huh. Y lanzó, o sea, toda la etapa bestial de Avengers. ¿No? Avengers la inicia ahí, güey. La arranca ahí, claro, güey. Y entonces, curiosamente, está per se, entró primero, igual que entró a Moon Knight, pero bueno, con Batman, pequeña diferencia. Batman, pequeña diferencia. Yo ahorita ya estoy bien, gracias. Entra con Batman, lanza pero es nuevo algo título. Similar, ¿no? Y después se van al gran título, y de ahí ya es eventos. Pero tengo que reconocerle a Finch, güey, que desde que empezó el nuevo 52 no ha huevoneado, güey. No, es que yo siempre he sido constante. Nunca fue huevón, discúlpame. Finch nunca fue huevón, es lento. Entonces, lo que haces es, como te dije, exactamente. Como le hicieron a Jim Lee en Hush. Y como le hacen con Coipel. Pero aparte, con Oliver Coipel, es del estilo también. Lo anuncio interesante de este evento. Porque igual McNiven. Digo, además de que todos los títulos de DC en septiembre van a cambiar al héroe por el villano, por un villano, uh-huh. Es la miniserie uh-huh. central, uh-huh. que es esa, ¿cómo? Evil Forever o Forever Evil. Forever Evil. Es como esta unión de supervillanos, pero dicen que los personajes centrales van a ser Lex Luthor y Gatúbela, güey. Que curiosamente Gatúbela parece, se le acaban de meter un balazo en la cabeza, güey. Okay. A ver, platícanos. Yo la dejé en la Justice League of America. En el Justice yo, League yo of la, America. Yo la dejé en Arkham, la Liga de Arkham Asylum, güey. El Villain Society. Es que no tengo el número 2. Es que yo tengo ni el 2 ni el 3. Bueno, no. Creo que es el 3 y el 4, los que no tengo. Pero, pues ya salió ahí el spoiler y ya ahí todo mundo salió. Que en el último número de Justice League of America le dieron un balazo en la cabeza a Catwoman. No se va a ver muerto porque ella es uno... No, porque los personajes centrales de Evil Forever... No se puede ver muerto. Es mujer. Sería muerta. Ay, ¿qué le crees que hay el pelo, güey? El aire se está afectando, güey. Sí. No, pero hay una cosa que curiosamente Jeff Jones ha hecho en Justice League. Y que ha ido sembrando este evento poquito a poco. Y es el aspecto, si se acuerdan muy bien, desde que se entrega el final de su arco de el Ocean Master, queda preso. Y está preso bajo una cárcel. O sea, ahí se ve que está formando la iglesia. Está impresionado. Está impresionado. Tu sueldo. No, es un ceferezo, güey. No, pero bueno, una prisión de alta seguridad. Ok, así ya varea la ya cosa. Ya varea, ya cambia la cosa. Entonces, está el Ocean Master. Está, también le ofrecieron chamba a quien fue hace poco, en la Justice League. También no sé, cuando me lleguen te... No, pero espérate. Estoy hablándote de sembraron desde hace 10 números. Esto es de... Empiezan a orquestar lo de Jeff Jones cuando cae el Ocean Master. Está también de World of Atlantis. O sí, y previo ya habían encarcelado a Cheetah. Ajá. Cheetah es la primera e inclusive da a entender que se deja encarcelar. Ajá. Los dos, güey, el Ocean Master también parece que sí, ya perdí, ya no hay bronca. No, el Ocean Master no. Porque inclusive le van a ofrecer que sea miembro de... ¿De la sociedad de los supervillanos? No, de la nueva Justice League que están formando. Y entonces como que dicen, no me interesa, etc. Bueno, pero además... Y entonces ahí se ve que se está formando ya algo con los villanos y que como que van a liberar a varios. Entonces se ve que el evento central también puede ir por ese lado. A mí es lo que me va a hacer Ludo seguramente el hilo. Bueno, pero también comentan que algo pasa después de... O sea, porque hay consecuencias de la Trinity War en la cual... No hay superhéroes. O sea, también por algo es... ¡Ay! ¡Otra vez nos vamos a quedar sin superhéroes! ¡Tanto no, superhéroe! ¡No va a haber uno para pero detener! Pero es que hay un punto clave ahí, güey. Los superhéroes tienen que ganar todas las batallas. Sí. Los villanos necesitan ganar una. Sí. Eso sí, es lo sí. bonito de... Por eso... Y esta, en lo que dicen. Por eso es la sensación de peligro. Y esta es la que ganan. Con que ganen, que sabemos que no es para no van a ganar, pero te venden la idea. Estaría muy, sabemos que, estaría muy, que no es nuevo tampoco, ya hemos visto alguna y estaría vez. Estaría muy bien que fuera desde ese aspecto algo que hiciera DC para cambiar un poco el status quo y refrescar un poquito las ideas, que es como hizo Marvel, curiosamente, con el Dark Reign. Exactamente. ¿Cuál? Dark Reign triunfa. Este sí, no es el triunfo del mal. Es el triunfo del mal. Todo por la estupidez y la incontinencia de Tony Stark. Uy, I just wet my armor, voy, vengo, la cambio. No, y técnicamente te narra, y es muy buen punto de vista él. Todo el mundo recuerda al último, al que se echa al líder. Punto. Y sí es cierto, el momento el que hizo la bandera, ese güey es el que ganó la guerra. Uh-huh. Ese es el aspecto que y te que da. Es uno que si fuera Marvelita te diría, me lo debe Marvel, porque como neta me vale verga, no me interesa, pero nunca, nunca... redimieron bien a Tony Stark. O sea, nunca hubo un ¿por qué Tony Stark lo hiciste el mejor villano de Marvel? Y se te olvidó después. Y bueno, si siempre viene si Phoenix, héroe, siempre pero viene Phoenix. No hay pedo, sí. No pasa nada, ¿no? Lo han ido explicando. Mataste, le destrozaste la vida medio a todo mundo, mundo. Por tu culpa se murió el Capitán América. Por tu culpa ganaron los villanos. Por pero tu es culpa. Algo así como y es de, perdón. Bueno, ya no pasa nada. No, pero... Tony, échate un alcohol. No, pero espérate. Ya ves, ahorita viene me la serpiente, me... Yo sé que el Madonna defiende con buenos deseitos, pero ahí va. Después del Tower of Babel y nadie le hablamos, Batman es un hijo de la fregada y ahorita, ¡ta! Batman es bien buen pedo, qué buena. Es un miembrazo del ojo, Justice ¿no? League. Pero ojo, muchas gracias. ¿Qué es lo que pasa en el Tower of Babel? Él no utiliza sus armas, o sea, sus programas contra la Justice League. Se lo roban. El único que dice es, yo nunca les dije que tenía... planes de contingencia en caso de que se volvieran locos. Pero yo no los utilicé, sí. Se los robaron. Tony Stark, él fue útil. Él dijo, quítate la máscara, Peter, no pasa nada. Capitán América, no pasó punto. Nada, discúlpame. Nadie se acuerda. Buen punto, sí. Se quedó solo y amargado. Sí. Y con una serie de tía medio amargada y haciendo un pacto faustesco. Sí. Bueno. Capitán América, da, disfruta y se muere. Uh-huh. Todos los, o sea, por tu culpa, si vamos a vamos a dividir a la comunidad de superhéroes. Y Tony Stark fue, o sea, hubo un momento en el que decías, güey, no mames, el villano del universo Marvel es Tony Stark. Pero qué chingón, porque aparte lo hacen también en Civil War, que después la caga, o sea, no hay problema. También acuérdate que la crítica es muy grotesca al hacer un villano. Y yo lo voy a comparar con un villano perfectamente del estilo, que lo hicieron muy bien la historia después para redimir. Parallax, todo el mundo le mentó la madre a DC. No, de acuerdo, güey. Y la historia per se de haberlo hecho villano es muy buena. Sí. El momento y cómo lo usan ya es malo. ¿Qué es Zero Hour? No, Zero Hour hubiera estado muy bueno si ahí lo matan. Yo sí. Insisto que si ahí lo hubieran matado... Porque él busca redimirse, él redimirse sí, todo. Claro. Y es, Final tengo Night. El poder de un dios, ¿por qué no lo utilizo para reconstruir a la gente que perdí en mi ciudad? O sea, el motivo no es malo. ¿Sabes que Tony Stark nunca tuvo esa historia de redención? Como si se la tiene que dar a huevo, también es a huevo. Y se la irán a dar, probablemente. A Jordan. Sí, se la irán a dar, ¿no? Pero, de cierta manera, en algún momento van a tener que amarrar esos cabos. Inclusive todavía juegan con Tony Stark hablando y diciendo, todo mundo me ve como el hijo de su madre, eso, sin saber por qué lo hizo. O sea, todavía están jugando con esa idea. Pero no es así como que ya pasó demasiado tiempo, güey, para hacerlo. No sé, pero Reagan tiene su plan de Star Wars y ya pasó demasiado tiempo. Y lo hizo, y es el gran evil en ese momento. Es el güey que la guerra de las galaxias, es eso. O sea, pero Reagan ya se murió, güey. No, ¡por eso! ¿Y quién mató a Colosio? Pero ya pasó mucho tiempo, güey. No, pero no, ¿cómo pasó? No hay solución, güey. Para eso es lo que me refiero, sí. Chécate cómo es más como la vida real, Marvel. ¡Ey! ¿Qué es un paso de Tony Stark villanesco a vuelvo a ser... superhéroe. El Avenger de siempre. no tanto. Nunca hubo ese no, pacto, no, porque lo padre es el conflicto que existe y los roces que existen todavía entre los personajes, que es interesante. Y es el único personaje que tiene ese punto fundamental. Hay dos, yo creo, en DC. Green Arrow y Batman. Que pueden tener roces con los demás. Batman sí, por el aspecto de que todo mundo de repente es... Sí, pero tengo el plan en la que yo te aviento y por qué lo hice, tengo los protocolos de Babel, tengo... O sea, que de hecho lo que acaba de salir en el... Bueno, lo que salió en el Justice League 19. ¿Y por qué no lo comentamos ahorita on the run? Sí, de hecho, y recuerden que antes de irnos a on the run, recuerden que... Este segmento fue presentado por Ospor Comics. La tiendita de los comiqueros. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte y regresamos con nuestra sección On The Run. Les recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando. Nosotros regresamos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando y nos encontramos en su gustada sección On the Run. Exactamente. Bueno, previo a, en el corte anterior estábamos hablando, seguíamos hablando de los villanos, que viene Forever Evil, Evil Forever o Whatever in the Morning. Forever Evil. Ajá. Y estábamos también hablando entre corte y corte de la cuestión de... No, no es cierto. En el terminando el bloque anterior, Clark estaba mencionando la cuestión de que uno de las personas que quedaron como grandes villanos y no hubo la transición a héroe otra vez como tal, fue de Tony Stark. Uh-huh. Pues, todo eso salió a raíz de lo que viene, de que parece que a Catwoman... le meten un plomazo, pero es de los personajes centrales. Viene de Trinity War, que es algo que me llama la atención. Trinity War sale, ¿qué mes? Son dos meses. ¿Es junio y julio? No, según es julio y agosto. Julio y agosto termina y son las consecuencias de lo que va a pasar y que y se ven en septiembre. Pero algo pasa con superhéroes. ¡Sencillo! Que se aprovechan los villanos. A ver, si es Pandora, ¿qué va a pasar? Se abre la caja y nos carga el payaso, güey. Y metes el mal en una caja, que era lo de Pandora. Y aquí probablemente pues, metas al bien. Pues sí, suena lógico. Que curiosamente Batman es el que anda cargando con la cajita para todos lados. En los postes promocionales. Pues generalmente es el que sabe jugar con gadgets. Pues sí. Pero él es el que, acuérdense del Free Comic Book Day de Trinity War, que era el preview, hace un año. Uh-huh. Y y era, pues sí, Batman iba huyendo con lo que parecía ser la caja de Pandora, ¿no? Uh-huh. Ahora, a mí me llama la atención de los pequeños cambios, o los pequeños grandes cambios que se han hecho a lo largo de este año. Por ejemplo, cuando salió el Justice League, en el lanzamiento de Nuevo 52, salía el equipo, el Big Seven, bueno, el Big Six, porque está ahí Cyborg, y pues, para mí, perdón, digan lo que quieran, Cyborg no es Justice League. Y el... ¿Cuál? Sale también a los laterales, salían dos alineaciones de lo que eran las posibles ligas de la justicia. Ajá, que de un lado, en un tono azul, especulaba que era gente así como que más tranquila, más bla bla bla por los colores, que salía de Atom, Firestorm, salía Satana, y del otro lado salía Mera, salía Hawkman, y que de uno de los lados salía de Atom. En los pósters de Trinity War salía de Atom, uno pensaría que era o el chino o Ray Palmer, y al final del día el Atom que se queda es una chava. Y ya en el último póster ya queda, ya te la pones así, ¿no? Como que es la chava. Especialmente miembro, sale en el número de 19 del Justice League, sale ella y Firestorm son nuevos miembros del Justice League. Ajá. Satana también ya la confirmaron de que se va, pasa del Justice League Dark a Justice League. Pues son de los pequeños cambios de lo que viene, bueno, lo que han ido armando para el Trinity War, ¿no? A mí lo que me llama la atención, no son muchos eventos muy seguidos. No, porque Trinity War es un evento contenido de las Justice League. Sí, es autocontenido. Netamente es como el equivalente de Sinestro Corps War. Ok. Ajá, punto. Eran los y títulos delante. Este evento sí va a ser, es el primero post Nuevo 52, que ¿masivo? Que es masivo. Ajá. Ok. Sí. Siendo que lo que era el equivalente a los eventos de verano previamente. Pues como siempre. Pues algo así. Ahora, no sé, a mí sí se me hace muy interesante lo que es la cuestión de los villanos, pero no me... No, a mí el spotlight en villanos siempre me ha gustado, desde... Es más, ¿se acuerdan el que hizo uno muy bueno Marvel, el de... ¿Cómo se llamaba que intercambiaban villanos? El Axe of Vengeance. El Axe of Vengeance es muy bueno. El concepto es excelente. Sí. Y el hecho de... Fue el mayordomo, pero es Loki. Ajá. Güey, muy bueno, muy bueno. Pues a mí los eventos de villanos... Sí, son buenos. Son buenos, O sea, el explorar el lado malvado de los universos de superhéroes. Porque ya también lo han dicho, es la mejor forma de desarrollar a tus héroes, es desarrollar a sus villanos, ¿no? ¿Quién va? Y por ejemplo, sí. ¿Qué villanos han ganado? ¿Qué villanos han ganado? Un tal. Joker. El Joker, sí, es una... ¿Catwoman la consideras como villana, güey? No, no, es como... No. Es como más ambigua, ¿no? Sí, es ambigua. Es como que... Es bueno siendo ambigua, ¿no? Tampoco ser la... Buena, no ser la superhéroe, pero un personaje... No, buena tiene que estar. Sí, a eso sí. Pero si no es, Bueno, al parecer ahora que va a tomar un papel central en la miniserie, retomará su lado villanesco, porque Catwoman es curiosamente un personaje que entra regularmente dentro de las listas de villanos. Formalmente digamos que es una villana, aunque no es... No quiere matar a nadie, no quiere dominar el mundo, no quiere... Lo que ella quiere es varo, ¿no? Es ladrona. Uh-huh. O sea, no es villana. Es ladrona. Sí, es ladrona. Sí, completamente. Eso digo, es lo mismo que Black Cat, ¿no? O sea, porque es el rip-off, tal cual. Sí, sí. Black Cat es el total rip-off de Catwoman. Pero, no sé, o sea, me llama la atención que siempre traten de ponerla del lado de los villanos como ñeros, tal, ¿no? Caray. Sí, está, aquí nos tenemos al cameo del estúpido saliendo de la gasolinera. Sí, no fue el tope. No. Es la chicana rodante. Exactamente, es el invitado, el guest star de este programa, es el estúpido saliendo de la gasolinera, tendido como bandido. Pero entonces, bueno, fíjate que del lado de Marvel, y lo que estaban comentando ahorita, qué bueno que lo sacaron a colación. Norman Osborn ha ganado. Sí. ¿En cuál? ¿En Dark Reign? En Dark Reign y... Matando a Gwen Stacy. Le cuesta la vida después, es otra cosa, pero... Es otro boleto. No era él, estaba clonado. El Chacal tuvo la culpa el Chacal. Pero fuera de... Digo, porque Knights of Vengeance todo empieza muy bien. Y al final, el clásico error es el que se los carga el payaso. Es un gran concepto, ¿por qué? Porque eso de que, Yogo el mandarín, toda la vida me han dado crán, alacrán Iron Man. Cambia. Pues voy por otro, ¿no? Uno que nunca, contra el que nunca haya peleado, el que no sepa para dónde, de dónde, cómo y por qué. Está muy bien, porque trae ventaja el que pega primero. El único cómic que no trae tal cual el villano es X-Men. En el arco de Acts of Vengeance, bueno, en la serie, ¿no? Es exactamente cuando los X-Men salen de Australia a través del Sash Perilus, ajá, y se quedan perdidos. Wolverine no estaba con ellos y obviamente los anda buscando. Curiosamente es cuando hacen el cambio físico de Psylocke, que la vuelven orientaloide y ninja y todo el rollo. Es exactamente en Acts of Vengeance. Te ponen al mandarín. Sí, es así como que, sí, está el mandarín. Pero los X-Men no pelean contra villanos. No, sale Magneto. No. Ah, claro que sí. En X-Men no, güey. No, en X-Men no. No, sale el villano. Sí, no, el villano sí, porque son los centrales. Pero en el título de X-Men no pelean contra un villano. ¿no? O sea, nada más es, ah, sí, mira, aprovechamos y... De hecho, se queda como Lady, empieza como Lady Mandarin y al final es de que no, perdón, yo sí recuerdo quién demonios de Tasmania soy. Entonces no hay, ¿quién? En Acts of Vengeance de X-Men, ajá, lo que es la cuestión de que en el número de X-Men queda, empieza como Lady Mandarin, que es cuando hacen el cambio físico de Betsy Braddock, británica cabello morado, a Quanon. Bueno, bueno, que después nos enteramos que es Quanon, ¿no? Que es Quanon. Pero ahí es donde hacen el cambio. Y es el único título en donde no enfrentan a un villano de frente, como lo hacen en los demás, en los demás títulos. Ese y en Fantastic Four. Fantastic Four en ese entonces estaba en un juicio. Y era cuando la Mole traía su traje medio raro. Y que se empieza a aparecer una cantidad absurda de villanos y solitos se dan en la madre. O sea, los villanos solitos se dan en la madre. Pero ese es el concepto de Acts of Vengeance en general, ¿eh? Acts of Vengeance falla por la ambición que existe de los villanos. Que a la hora de que tienen derrotados a todos empiezan las, a pelearse entre las fricciones. Es el todo, problema, ¿no? Regularmente entre los villanos. Es que entre ellos terminan por pelearse. Y ahí la más interesante es la de Red Skull contra Magneto. Sí, sí. Sin lugar a duda. No, es un judío que estuvo en un campo de concentración contra un nazi. Chuta, pues buenísima. Sí, sí me sale. Y curiosamente, al final se desquita a Magneto muy cañón en nombre de todos los nazis, ¿no? Pues, digo, de todos los judíos, perdón. Sí, sí, sí. En nombre de todos los nazis, como que... ¡No lo creo! Me suena medio raro eso. Es raro, pero pasa. Sí. Digo, y es, ahora, que hablando precisamente de ese punto en particular, ¿no? Como dicen, el error o la falla, siempre que hay una unión entre villanos, es precisamente eso, que a diferencia de los superhéroes, los villanos están más movidos por una ambición, por una megalomanía, ajá, o por el ñacañacazo chafa. Uh-huh. Y eso es lo que al final los lleva a que no funcionen. ¿Qué tanto o qué tan diferente o cuál sería la propuesta de este... No sé. De esto. Habría que ver, ¿no? Uh-huh. Estaría interesante, ¿no? Pues es el chiste, pero pues, bueno. Unos buenos números de villanos que pueden ser. Ojalá. Y ojalá. Uh-huh. Ojalá estén buenos. Ahora, me queda claro que lo que va a haber que seguir es la concentrar. Sí, sí, claro. Que son tres números. Y ¿no? los números de los villanos que te interesan para ver cómo son introducidos en algunos aspectos como de Riddler. ¿Qué son de... Cyborg Superman va a ser, sí, también. Va a ser introducido, Bizarro va a ser introducido. Okay. ¿Quién más han anunciado? Green Lantern, ¿quién sale? Green Lantern es el nuevo villano del nuevo arco de ¿cómo se llama? Del nuevo escritor. Okay. Este nuevo villano. Ajá. ¿Quién más? Groff va a ser en Flash, no va a ser en Reverse Flash, va a ser Groff. Qué curiosa decisión. Ajá. Rara. Va a ser Arcane con Something. Ok. Deadshot con el... Suicide Squad. O con el Justice League of America. Uno de esos puede ser Deadshot. Ok. Darksiders con Justice League. Darksiders con Justice League. ¿Qué más hemos visto por ahí? Bueno, los de Batman que ya mencionamos. Que son como 200. Sí, que son todos. Uh-huh. No sé quién más. Tú no han anunciado a Aquaman, pero yo pensaría que va a ser el... ¿Black Manta? Black Manta. No, pero ya salió. Probablemente pero aquí sea no alguien... es presentar villanos. No, pero se me haría usarlo dentro de muy poco corto, de muy corto tiempo otra vez. Pero el problema con Aquaman en este caso es que ya salió Ocean ya Master, salieron los dos, ¿no? Ya salió Black Manta y ya salieron The Others. No, pero The Others, acuérdate que no son malos. No. Son su equipo bayolesco de la Justice League, versión Aquamanesca. Sí. Que no, ¿cómo se llamaba? El Creeper contra el Justice League Tank. ¿The Creeper? Y es un Creeper muy distinto al que hemos visto. Por lo menos la portada se ve muy distinto. ¿No es amarillo, verde, rojo? Sí, pero no es lo que... Sí, pero no es como... No, es como... Está más creepy. Ya me imagino. Mucho más, y aparte es villano. The Creeper era un héroe. Sí. Muy raro héroe. Sí, muy raro. Muy creepy. Pero era un héroe, era y bueno. Y pitero a veces, Sí. En general piterón, pero... Era payolescón. Pero... Mucho con Batman, ¿no? No. Él empezó en... Bueno, el Creeper sale en The Brave and the Bold. Ajá. Después de ahí, anduvo, nunca tuvo su título. Anduvo brincando con el Justice League, con Hawk and Dove. ¿No? Por ahí. Uh-huh. Pero tuvo una que la hacía Giffen, el dibujo y la historia, que duró como 10 números. Una que es muy guasonesco, porque aparte también siempre se anda riendo. Sí. Digo, es como llena, ¿no? Y que de hecho es en Amalgam lo fusionan con de Jaina. Con Sabretooth y de Jaina. Y el look es como el Creeper, es verde y con amarillo. No, porque más bien es como... Como el cabello de... La cara la tiene blanca. Y el cabello ese verde. Ese fue muy bueno, ¿eh? Ese Amalgam, el de Dark Claw, fue bastante bueno. Sí. El de Super Soul es una basura, güey. Es una mierda. Es que eran los clones, y eran los el clones. El de 4 Lex también está re charro. Magneto and the Magnetic, ¿qué? Magnetic Man. Magneto and the Magnetic Man, que era como los Metal Men, ¿no? Sí. No, sí. Mario, ¿qué tal estuvo? ¿Tú lo leíste? No, de seguro. No. ¿No? Yo no leí casi nada de Amalgam. Me cagó la madre. ¿Sabes cuál no estuvo? Y era pobre. Entonces, por las dos. El que no es malo es el Braces and Bullets, que era Wonder Woman y The Punisher. Ah, chinga. Sí, pero digo, no eran Wonder Woman y The Punisher, eran Castle y Diana. Amazon, que era el de Wonder Woman fusionado con Storm, que se casi se me hizo lo más jalado, y el que no estaba tan malo fue el de Speed Demon, que era Etrigan con Flash. No, Etrigan y Flash no creo, porque son el mismo. Sí, no, ahí la estás cagando. No. La estás defecando. Ghost Rider y Flash. Sí, corrijo. Que pero traen, bueno, es que salen Wally West y Barry Allen, y uno trae a Zaratos y otro trae a Etrigan. Está cagado. Está chido. Decentón. Así no digamos que es espectacular. De los superhéroes, aprovechando que estamos hablando de los superhéroes, los villanos más chafas. No, son muchos. Sí, pero así el que tú digas, no, güey, esta cosa no más pitera que esta, no puede existir. Crazy Quilt, Yo también de Batman, güey. Yo. Crazy Quilt es de Batman. Ahí te va. De White Rabbit y de Walrus de Spider-Man. Sí, claro. De White Rabbit no se lo llevaron para Batman, güey. Más o menos, pero si sí hay un White Rabbit y... No, una White Rabbit. Una White Rabbit muy parecida a la de Batman. Ah, ¿también es mujer? La sí, del Dark Knight, sí. Altamente pitera, igual que el de Spider-Man. Sí, piterón. Pero yo creo que es más pitera de... La de Spider-Man, ¿no? Pero a ver, villanos famosones de piteros... curiosamente, bueno, Arcade de X-Men es bastante pitero. ¿Cómo se me hace tan malo? Se me hace mal utilizado. Acaban en las clásicas de pinball y eso, que es muy pitero. Pero ahorita, por ejemplo, el nombre, no he leído. Pero ha tenido buenas críticas. A pesar de que se ha cancelado. Uh-huh. Pero estaba de hecho como un arco finito el de Avengers Arena. Uh-huh. Que está hecho por tipo Hunger Games. Uh-huh. Y el Hunger Games está dirigido por Arcade. Okay. Uh-huh. Entonces, pues, el concepto se me hace interesante de entrada. Se me hace una manera de utilizar bien Arcade. Pues sí, porque al final, digo, cada vez que lo utilizan siempre es lo mismo, ¿no? Es el Mortal World. Muertos y todo, entonces pues, está interesante. Ahora, fíjate, a mí lo que me llama mucho la atención, en particular de los villanos de Marvel, ajá, no tanto de los de DC, que es de Thunderbolts para acá, ajá, los villanos como que sí le han intentado dar una evolución, sí los han cambiado. Sí. De ser el buajajajesco, así de que, güey, o sea, por favor. Thunderbolts, ¿no? Es del mejor título de villanos que he visto en un buen rato, junto con Sinister Six de Gail Simone. De, sí, es muy bueno. Secret Six, ¿no? Secret Six. Sí, porque el Sinister Six es de Spider-Man. Es correcto, ajá. Perdón. Ahora, hay algo... Fucking right. Y bien viene del Villains Unite. Exactamente. Uh-huh. Que a mí hay algo que me llama mucho la atención con respecto a lo que son los Masters of Evil. Bueno, o los Thunderbolts. No es Evil, exactamente. Claro. No es un concepto nuevo el que los villanos se hayan convertido en superhéroes. Los Avengers son eso, güey. No, es el encanto de Avengers. Uh-huh. De hecho, surge la primera cambio del Cookie Quartet. Entran tres villanos. Entra, sí, Hawkeye, que era villano sí, malentendido, pero villano. Uh-huh. Este, y claramente los dos es del, la, pues los Silver gemelos, y Scarlet, ¿no? Witch. Bueno, no sé, sí son gemelos. Este, sí, sí. Sí, son gemelos. No, por supuesto, no tuvo más de un embarazo Anya antes de morir. Sí, me queda claro. Pero sí. Y si no, uno no es hijo de Magneto. Es posible. ¿Polaris es hija de otra madre? Que Polaris originalmente no era hija de Magneto. Sí, pero es hija de otra madre. Uh-huh. Pero bueno, este me hace muy feliz. Dice, ay, no es mi hija. No, siempre sí. Así que dices, bueno. Ay, bueno. Cómics, sí. No manches. No, sí, pero sí que dices, pero wey, siempre, después de 20 años, siempre le creyeron que era magnética. Pero porque la gente no entendía que, en teoría, no se podían repetir, ¿no? No se podían repetir. Que ya les valió madre. Madre, sí, ya. Ya todos los hijos son copia del papá. Sí. ¿No? Digo, por ejemplo, esta Sairin, que es la hija de Banshee. Que es la hija de Banshee. Es la primera, probablemente, que rompe el molde. Bueno, y el hijo de Wolverine, ¿no? El Dark Wolverine. Daken. Pues es Wolverine. Malo. Pues sí. Pero la primera es esta Sairin. Yo creo que sí. Pero originalmente ellos que decían, no, es que es la hija de Black Tom y no sé qué tanto era lo que decían. Que al final ya sale de que no, sí es hija de Banshee. Sí, pues porque los pues decían que los poderes no se podían repetir de padre e hijo, tenían que cambiaban. Pero pues, ah, y han dicho tanta cosa y, pues, y hay mutaciones secundarias y 20,000 cosas, ¿no? Pues sí. De hecho, entre los mismos línea de los, ¿cómo se llama? De la familia Guthrie. Uh-huh. Que son como 14 niños de Oklahoma, campesinos multiproductivos, pues, güey, que no tienen televisión. Tenían que encerrar a los papás ahí en los en el granero, en los sótanos para evitar los tornados, güey. ¿De qué otra manera te entretienes? Pues por lo menos pues haciendo hijos. Pues por lo menos es bueno saber que tienes sótanos y no como les pasó hace poco en el tornado en Estados Unidos, ¿no? Eso estuvo muy cañón eso. Pero dentro de ahí pues, se repite el poder del ángel. O sea, hay cosas repetidas, entonces bueno. Sí, yo por eso creo que se acaba que, la inventiva. Por eso a mí lo que hicieron en House of M, lo de No More Mutants, se me hizo inteligente. Sí, claro. No interesante, inteligente, que es así como que, güey, cada antes era uno de cada 2,000 niños es mutante. No funcionó del todo, porque siguieron sacando de todos modos después de ese momento otros mutantes. Decías, este no era mutante, pero tenía el poder de... Ay, entonces ya lo introdujiste, no te hagas güey. Que pero entonces, el chiste era que eran 198, ¿no? Se habían quedado 198. Sí, que nunca los contaron y aparte un claro rip-off de... Agarremos la fama de 4,400 en ese momento. Uh-huh. Entonces, bueno. Pero sí, sí está. Per se, bueno, la idea era esa, ¿no? Ok, ¿tu villano favorito? Y no estoy hablando de Despicable Me. O sea, ¿tu villano, tu personaje favorito? Difícil, Magneto me encanta. ¿Sí? Sí. O sea, ¿cuál es tu top? Probablemente sí. Probablemente sí. ¿Tu villano? Sí, Joker. Sí, sencillo. ¿Sin broncas? Sí. Ok. ¿Tuyo? Deathstroke. Sí, Deathstroke se me hace un super villano. Sí, estamos de acuerdo, son muy buenos todas las elecciones. Entonces, pues yo creo que con eso llegamos al final del programa del día de hoy. ¿Tu recomendación nada más? Daredevil. Okay. De acuerdo, no lo comentamos la semana pasada, pero gran número, sacan a un villano que le rompe su mandarina en gajos a Daredevil, teniendo los mismos poderes de Daredevil, con un spoiler y un twist que no les voy a quemar. No lo creo. Ese es el villano, ese no es Rick, es el villano, güey. Pero curiosamente, está muy padre porque el traje que utiliza son con los colores originales de Daredevil. Por eso ahí te das cuenta que Daredevil es ciego. Nadie podría usar esos colores que tuviera sus cinco sentidos. Que tuviera sus cinco sentidos. Pues, ¿qué crees? Acabas de quemar el cómic, pero bueno, ya no diré más. No, pero no es dije nada. Gran serie Daredevil. Curiosamente aprovechamos para decir lo de Marvel, parece que entra ya los nuevos títulos en Marvel, en DC México. Lo que es Green Lantern parece que ya va a salir Double Size Format para meter los nuevos títulos de Guardians, Green Lantern Corps y todo, ¿no? Okay. Entonces, pues todo eso, pues digo, ya saben con quién. Sí, directamente, allá con Ospor. Con Ospor, ¿no? Vale la pena. Que no sean mensos, ya les estamos avisando que va a salir. Y aparte, si quieren comprar y se van a perder, si no. el cierre de la era Geoff Johns, que ya tenemos que comentarlo también, ¿no? Sí, y años, pues, ¿no? Yo creo que también vale la pena recomendar el Green Lantern, ¿no? Que es el cierre de lo de Geoff Johns, ¿no? Sí, son 10 años, güey, son todo. Entonces, Daredevil y Green Lantern. Ok. ¿Tu recomendación, canalito? Recomendaría que se consigan una vida. Tener hartas criaturas. Me voy a dar verdolaga. No he leído nada así propiamente o altamente recomendable. ¿No? ¿Ha estado medio payolesco? Sí. ¿Cómo el universo? Pues DC. Como para reconocer, como para. No, pues Marvel ni lo leo. Sí, pues por eso. Porque está más mierda todavía. Sí, Miller del Captain Avenger. No, pero tenemos que comentar de este. Yo creo que nos tenemos que aventar un programa todo poco de Superior, ¿eh? Superior Spider-Man. Sí. Yo creo que sí. Claro, Superior Spider-Man es algo bastante interesante. Yo creo que sería bueno, y aparte los tweets que ha tenido en los últimos números, ¿no? Sí. Interesante. Yo creo que Superior, ¿cómo es que los recomiendas? No. Nada. No, pero Superior vale la pena. No, porque Superior sí ha estado bueno, ¿eh? Y curiosamente, para los que Marvel México ahora sí, está saliendo ya ahora sí Superior. Ya está Superior. Y vuelvo a lo mismo, no sé si ya les estamos avisando qué es lo que está saliendo, qué es lo que va a venir para Marvel México. Es que, sí, no se espende que, ¡ay! No lo encontré en el puesto de periódicos hoy. Mándenmelo, si no, güey, o sea, prevean, no están tontos. Sí, pero con anticipación, sí. ¿No? El Superior vale la pena. Y curiosamente, seguramente después de ver la calidad de envío, sin también bronca, aplica para coleccionistas, ¿eh? Sí, no te digo. Para todos esos jalados que se ponen sus guantes de cirujano y para que no tengan huellas digitales, eso no hay ninguna bronca, créanme. Y bueno, dentro de lo que recomendó Zico, lo que viene, lo que es New Guardians, ya también con el nuevo equipo de escritores y qué pitero, fans. Qué pitero está el pinche traje de Kyle Rayner Blanco, Fuera del primer traje que le hizo Darryl Banks, todos los trajes de Kyle Rayner han sido piteros. Pero el blanco es altamente pitero, güey. Es White Lantern está muy pitero. Es lo mismo que exactamente el último traje que sacó de Green Lantern, pero en blanco. Que se ve pinche. Por lo menos el contraste de verde con negro. Sí, ayuda. Un poquito. Pero en blanco se ve hartamente pinche. Sí. La máscara sigue estando muy chida. Porque es la primera. Bueno, porque es el único que tiene una máscara de decencia de los Lantern. Es el primero. Es el primero, sí, porque el que se compró en la venta de Garage de X-Men para que el Xavier sacara varo, es una basura, güey, de Jim Lee. Horrible. Pero el primero, el de Darryl Banks, estaba muy, muy chido. Era muy bueno. Muy, muy chido. Sí, mi recomendación es New Guardians. Ya con el nuevo equipo, vienen cosas chidas. De entrada, hay un concepto interesante que son los Templar Guardians, que ya no son así como que, nosotros traemos la verdad absoluta. Te digo, es la herencia que deja Geoff Johns para que juegue Venditti, ¿no? Sobre todo, sí, es el nuevo arquitecto de este universo. Uh-huh. Y Venditti, pues hay que comentar también lo que ha hecho, que para quien les interesan las cosas raras y universos de superhéroes raros, digo, no raros, pero sí un poquito desconocidos para esta generación, pues está el todo lo que es de, o era, más bien del ex editor de Marvel Comics, ahí se me fue el nombre, el escritor de, no, Bob Harras, no, hombre, espérense, no digan mamucadas, es Marvel, güey, no, pero espérate, el escritor de Legion, Escritor de, Levitz. No, Dan Abnett, Dan. ¿Quién era el niño terrible de los Shooter? Shooter, exactamente, Jim Shooter. El Valiant. Uh-huh. Universe está bastante interesante y uno de los arquitectos es Venditti. Ok. Así de sencillo. Entonces, si no saben qué carajos, adoran la franquicia de Green Lantern, pues vean de dónde salió este escritor. Que parece que trae mucho ímpetu y bastante interesante. Trae bastante interesante para Valiant, ¿no? La única bronca que tuvieron fue que en el primer arco en Green Lantern Corps querían matar a Jon Stewart. pero este es el... Y dijeron, no. Helen Fincombe es el que dice, no es mi estilo, no va con mis ideas, yo me largo de aquí. Creo que más se tardó en firmar que en... Y sí va a salir sus números, ¿verdad? Me parece dos números o uno o dos números, ¿no? Son dos números que ya los habían entregado. Pero bueno, de esa manera, yo insisto, el enemigo más grande es, los enemigos más grandes, los villanos más grandes son Bob Harras, Tom DeFalco y Dan DiDio. Los tres Mos Def, he dicho. Sí, okay. Quesada es algo así como el que se redimió. Sí, sí, sí. ¿No? Empezó como villano y acabó con el de héroe cagadamente. Sí, sí, sí, pero no, DeFalco, Harras y Dan DiDio, Mos Def. No he leído Marvel, pero les quiero, pero... ¿Odio más a DiDio? No, no, bien, nah. No, la neta... De ese todos chavo. Los están chidos, todos están... La verdad, sí. Unos más que otros menos... Ya depende mucho de lo que te guste o no te guste. Exactamente. Y para nada más, acordándome nada más, viene también un cómic de Once Upon a Time para todos los que les gusta. Eso bajo el imprint de Marvel. Ajá. Ok. Ah, pues, ahí está otra recomendación. De CBC. Uh-huh. Uh-huh. Sí, ahí está la otra recomendación. Y bueno, ahora sí, en nombre del buen Zico, Clarky, DC, allá en el Atalaya, en el Watchtower, Nightboy, les agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entra. Esto fue Destripando, los monitos y superhéroes sin tanto cuento. Y en las palabras del buen Zico, ya, córtale, cabrón.